Life's funny, the way it throws stuff at you. Just when you think you've got it made and everything's just hunky-dory, something happens. You kind of have to roll with it. But all around the world, kids are dealt some pretty rough cards from time to time, and they can't just roll with it. Cancer doesn't just up and go away. Serious injuries don't just heal themselves. Fortunately, when things get serious for kids, there's a Children's Miracle Network hospital waiting to help. The third annual Extra Life 24-hour video game marathon provides direct support for the Children's Miracle Network Hospital in your town. And we need your help to ensure local kids have the best care and equipment standing by, just in case life throws itself in harm's way. Visit extralife.sarcasticgamer.com and find out how you can connect to one of the largest events of its kind and make a huge difference in your community on Saturday, October 16th. The third annual Extra Life video game marathon from SarcasticGamer.com and this podcast. Play games, yo kids. Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 53 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Como todos los miércoles, hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. Le habla Michael Negrón, Mangavis en el PSN, y conmigo se encuentran los editores de PSNPR. Tenemos desde Arecibo, Puerto Rico, a Mr. Scott Pilgrim Plus, Johnny Cortez. Saludos, buenas noches. Tenemos con nosotros a nuestro gurú de los deportes desde Minnesota, a Juan Carlos Delgado, el Gato Nejo. Saludos, mi gente. El gurú especialmente en hockey, en fútbol, soccer, bueno, en todo eso. Y que llegó, estaba en el estudio M y nosotros estábamos en el estudio H esperando por él. Sí. Ya yo estaba preocupado y decía, diantre, ninguno de ustedes ha llegado. Gente, para que sepan la broma interna. Yo entro a la computadora, comienzo a dar los updates y a prepararme para el podcast de esta noche y esta gente no llega. Y yo, wow, ¿qué estará pasando? Recibo un mensaje de texto, es que no había activado el software y ellos sí habían llegado, estaban esperando por mí. So, sorry. Eso pasa. Y con nosotros también esta noche tenemos al Big Boss. Big Boss. Billy Skycrawler Ramírez. ¿Cómo estamos, Billy? Saludos aquí, todo bien, ready para los megatones que vamos a tirar hoy. Estamos listos, yeah. Estamos activados. Yo me activo cuando empieza el podcast, porque antes de esto, ay, kill me now. Como en la película. Pues yo. Yo quisiera decir lo mismo, pero me castigaron porque están dando un maratón de Top Chef, o so me mandaron para el cuarto, o so estoy como medio cansón porque estoy en la cama, so yeah. Oh yeah, ah, ok, está bien, pero así no te apures. Si no me escuchan, pues me gritan, lo más probable es que esté durmiendo, pero como tengo los headphones puestos, pues, yeah. O sea, me dicen, Billy, ok, yeah, yeah. ¡Billy! No, tenemos un podcast súper cargado esta semana, que hay fracatán de noticias de Gamescom en Alemania. Tenemos la Copa PSNPR que sigue candente. Tenemos el meetup que tuvimos de Scott Pilgrim. Así que vamos a comenzar con eso. La película Scott Pilgrim estuvo regular, no sé, no me gustó mucho. Salí como un poco decepcionado. Cinco minutitos estuviste ahí. cinco minutos y me fui al cine porque estaba medio leña. No sé, está. Johnny, cuéntanos, ¿qué te pareció Scott Pilgrim vs. The World? No, para mí la película está fuera de liga. De verdad que me encantó de una manera brutal. Tiene tantos elementos de videojuego que si tú has, pues, ya has estado como nosotros bastantes años en esto de los videojuegos, a la vez que tú empiezas la película, a la vez que empieza la película y pone Universal, la manera como lo hacen, ya tú dices, diablo, la película está Vamos a evitar los spoilers porque, ¿sabes? Tenemos oyentes de Latinoamérica que no tienen el privilegio de recibir las noticias como nosotros. Sí, las películas el mismo día que salen en Estados Unidos y todos están esperando que salgan. No, pero eso es Universal es la casa que la... Ya. ¿Sabes? Eso no, yo creo que no es spoiler, pero la manera como lo hacen. Ahí es que no he dicho nada. Les quedó brutal. Ya de ahí en adelante, olvídate, ya la película es un éxito para mí. Eso es así. Para mí, de verdad, que esta película me voló la cabeza de una manera. Yo no compro un Blu-ray desde Iron Man. Desde Iron Man, la original. Y de verdad que este ya yo la quiero comprar, el box set, whatever, sí, el Collector's Edition. La quiero ir a ver al cine otra vez. Vamos a ver si inventamos otro miro. Sí. Porque la película de Scott Pilgrim está demasiado, de verdad. No quiero miro entrar... ¿Para qué? ¿Para comprar el Blu-ray? No, para verlo otra vez. Todos en la tienda de la pared. Billy, cuéntanos, ¿qué te pareció Scott Pilgrim? Que tú la estuviste viendo también en coordinación con nosotros. Sí, yo no estuve en el miro, pero espiritualmente sí estuve. pues no, de verdad, es como menciona Johnny, son los pequeños detalles de que si uno lleva jugando juegos al mismo tiempo que nosotros, uno puede apreciar cada pequeñito detalle que enseñen, o gran detalle, de hecho. Yo diría que esto es una carta de amor para todos los gamers, porque de verdad que y lo voy a decir, esta es la mejor película de videojuegos que no es basada en videojuegos, pero que coge mucho elemento de videojuegos, para aclarar, porque ya alguien por ahí me tiró, pero eso no es una película de videojuegos, pero me entienden, de verdad que no se la pueden perder. Si es un gamer, no importa si es retro gamer o new age gamer, tienes que ver esta película. Eso es así. Y lo mejor de todo para mí fue cómo la vimos, porque hicimos el meet up de pies en pie para ver esta película allá en Barceloneta. Estábamos todo el bonche de geeks, gamers, y bien poquita gente en la sala. O sea que prácticamente, yo creo que fue que Cinca separó a la sala de cine para nosotros. Porque nosotros nos quedamos con el cine. Y eso era cada escena brutal. Explotábamos así gritando. Porque de verdad que la película a todos nos encantó. Y salimos del cine, ¡wow! Pompeado. Pues sí, demasiado, demasiado. Bueno, yo salí y vine rápido a jugar el juego porque yo lo había dejado. Pues no quería adelantarme a la película. Y luego que vi la película, que ahora entré al juego, de verdad que el juego está brutal, ¿sabes? Sigue al pie de la letra la película de una manera demasiado, demasiado, que de verdad que la película me dejó loco. Y Juan, ¿qué tú opinas de Scott Pilgrim? Sí, la película, wow, yo no la he visto. What? Tírame un ching. No puede ser que tú no la has visto. Dale. Pero ¿con quién la voy a ver? ¿Tú no leíste la carta circular que yo tiré? Yo recibí el memo. Empieza a enviar 2010-01 de que todo miembro de la comunidad tiene que ver esta película obligado. ¿No te llegó? A mí me llegó, pero... yo no tengo con quién verla. Ponme unos violines de fondo ahí. Yo no tengo un alma noble. La casucita dejó el... No, pues, no, ¿verdad? Yo quisiera verla, pero ¿con quién voy a ir? Pues ve solo, que... ve solo. Esa es la cosa, ir solo. Y entonces, aquí el mall, los cines más cerca que me quedan son los de Mall of America. Y eso hay que ir con shotgun y... Pero mira, Juan, yo fui con mi esposa y ella no es una gamer, pero está expuesta a los juegos de la misma forma que yo creo que tu esposa también, y ella entendió muchas referencias y se rió donde había que reírse y no se sabe, como que no se durmió, no dijo, le encantó. Yo creo que a tu esposa le puede gustar. Ok, ¿tú crees que es esposita friendly? Sí, esposa friendly, porque yo fui con mi esposita y ella le gustó también la película. Ah, ok, pues así es un alivio. Ahora sí yo puedo decir. Sí, porque es funny. La película es funny, o sea, no es totalmente para gamers. Es una buena película. Sí, es que son algunos elementos que si tú eres gamer, tú los ves, tú sabes. Ah, ya tú sabes. Vas a apreciar, lo vas a apreciar. Exacto. Yeah. Y queremos agradecer a todos los miembros de la comunidad que se dieron cita al Meetup. Tuve la oportunidad de conocer por primera vez a muchos de ellos, a Little Big Tito, BBD, Amoche, alias Chuck Norris. Alias Sonic, Sonic Lover. Dramblek. Sé que se me olvidan unos cuantos, pero el lag, gracias a todos los que fueron. A SDRR24, claro, sí. Fue también a Phoenix FX también. Benny Bird. Benny Bird, que estaba Benny, yo ahí. No lo vi. Ah, tú no lo viste. Estuvo por allí, pero yo cuando yo fui. Okay. No, y a Quillabón, que yo no lo había conocido tampoco. Estaba por allí. Bien. No, de verdad que habiendo como 12 o 13, algo así fue que. Y al crew de regular, Ah, sí, Macharelo, sí, Camacha, el Itacho, que dejó el PSP. ¿Lo dejó? Sí, sí, no andaba con él, no andaba con él. Pero allí resucitaron uno allí, allí sí que no. Déjame no hablar mucho, pero resucitaron el PSP de uno por ahí. Bueno, y en este momento excusamos a Mr. PlayStation Plus, que tiene un side quest por ahí pendiente, pero estará a regreso más tarde en el podcast. Eso así que no se apure. Y mire, y Scott Pilgrim KO. Eso es así, eso es así. Y vamos a seguir con los temas de este podcast. Tenemos, como siempre, la encuesta de la semana que sacamos todos los lunes. Tenemos que era de los Collector's Edition que van a salir en esta época navideña. Ya tenemos unos cuantos y de hecho se anunciaron otros, el de Crisis, creo que también hay uno de Mafia 2, pero pusimos los más sobresalientes que se ven brutales. Tenemos a los dos de Call of Duty, el Hardened Edition y el Prestige, el de Assassin's Creed Brotherhood, el de Little Big Planet 2 y el de Gran Turismo. Y tenemos que el 63% de las personas que votaron prefirieron el de Little Big Planet 2, que no es ninguna sorpresa porque está brutal. Con el peluche nada más, ya yo entiendo que vale los 20 pesos adicionales que cuesta el Collector's Edition, que de hecho yo voté por ese también. Y en segundo lugar tenemos a el de Gran Turismo con 14%. Los de Call of Duty sacaron 2% cada uno. Y Assassin's Creed, nadie votó por él. Pobrecito. Juan, ¿por cuál tú votaste? Yo me imagino yo que voté por el de Little Big Planet. Hello, yo nunca pago por este Collector's Edition, ni Special Edition, ni nada de eso. Yo tampoco. Y el de Little Big Planet ha sido el único que me ha hecho pagarle este extra por un juego, y es por el contrallado muñequito. El muñequito no es tan grande, lo que mide son 7 pulgadas, pero como quiera, es Sackboy, y además de eso, tiene bastante DLC, y tiene los bookends, que en mi caso yo sí utilizo bookends. Hello, yo hace poco tuve que ir a comprar uno, y no lo conseguí en la tienda. ¿Dónde está? Yo venden eso. So, en Borders, ¿no? Sí, pero los que venden en Borders o Barnes & Nobles y esas tiendas así son carísimos. Y yo lo que estaba buscando era simplemente unos bookends para revista, para la Game Informer. Pues ahí lo tienes. ¿Qué mejor bookend que para una Game Informer que uno de Little Big Planet? Yeah, so, ya tiene sitio ese. So, nada, para comentar así en la encuesta, de todos los que están, yo entiendo que el mejor deal es el de Little Big Planet, cuestión de contenido versus precio. Uh-huh. Y el peor deal para mí es el Assassin's Creed, tú sabes, cuesta $100. Uh-huh. Y lo único flash así que trae es el Jack in a Box. Y yo no sé de tan buena calidad exacto tenga. So, porque lo demás es un mapa que hello, es lo mismo que viene, el mismo papel en que hacen el manual. Lo demás es un making of y el soundtrack, que eso ya está hecho, so no es la gran cosa. En YouTube, lo más probable. So, $100 está, yo lo encuentro muy caro para lo que es, además de que eso es Assassin's Creed 2.5. Para mí no es un buen deal. El de Call of Duty Black Ops, el Prestige, yo no sé, tú sabes, pero yo no sé cuánto cuesta un carrito control remoto de esa calidad, pero por lo menos el transmisor para controlar el carrito tiene una pantalla de 2 pulgadas, a colores, donde tú ves el footage que va capturando el carrito. Son, uh-huh, Puede ser que $150 sea un costo razonable. Bueno, ¿qué hay El de Harden. cierto que Billy separó el Prestige Edition para espiar a la vieja? La Yo de vieja, camino. espérate, déjame tirarme por la ventana right now. So, el Harden yo lo encuentro muy caro, $20 por una medallita y el que los otros son cuatro mapas, que Eso mismo. bueno, que si vamos a ver los cuatro mapas, esos cuestan $15 de acuerdo a Activision. So, y Yeah. un avatar para Home y that's it. Ahí se fueron $20 extra. So, para el que vaya a sacarle el jugo al Call of Duty, pues tiene 15 en mapa y la medallita le cobraron 5. Sí. So. Y Bueno, Billy. el de Gran Turismo, repito, el de Gran Turismo, para el que sepa de carritos de colección a escala, probablemente sea un buen deal. Tiene un carrito diseñado por Polyphonic Digital y está producido por Kyosho. Que en tu Salud. casa lo conocen, pero aparentemente es uno de los car makers en modelos renombrados. So que ahí nada más eso puede costar mínimo $30. Y el libro que incluye se ve de lo más interesante, el llavero es lo más irrelevante, pero hay quien le gusta esas cositas, son por $99. Yo no los pagaría, pero hay quienes Y encuentren hay un good cuatro value en eso. personas que sí. Se me olvidó Ve con lo que mencionar que había salió. dos que no. Dos mencionaron que no. Billy, ¿qué tú opinas de esto? Yo voté por FIFA 12 Ah. en Other. No, 11, 11. All right, what I want to say. Yo, igual que ustedes, pues voté por LittleBigPlanet, que de hecho, te está comentando Michael fuera del aire, tengo un love-hate relationship con ese Special Edition porque lo reservo y lo cancelo, lo reservo y lo cancelo, así por la tienda de las mujeres amazónicas. Pero ahora después de esta conversación, mientras Juan estaba hablando, pues lo ordené de nuevo. So... Hay que mantener el hype vivo. Exacto, Oh, vamos a no. ver cuánto dura esta vez, pero que ¡Hi! Si está escuchando esto, cuando sale, aprovechen que todavía hay copias disponibles en la tienda del Amazonas. So, yeah. Pero ya, yeah, no, igual que dice Juan, el mejor paquete como tal, o sea, $80 no es tan caro, ¿verdad? Con los bookends, el peluche y el DLC, que es bien importante, ¿sabes? Que te trae el DLC o todos los retailers tienen como especial si los reservas con ellos. Aquí están todos en el mismo paquete. Y no dudo que este juego. Como yo siempre he dicho, LittleBigPlanet es el YouTube de los juegos. So, el factor de que van a estar todos los otros niveles que se crearon en la 1, esto es un package que no se puede de verdad comparar con otro. So, ya. Yeah. Bueno, y continuando, la Copa PSMPR de Mod Nation Racers ya está llegando a sus momentos culminantes. Esta pasada semana tuvimos la cuarta ronda de la primera ronda, si me entienden. La cuarta edición de la primera ronda, ok, sí, cuarto viernes. Ya llevamos un mes con esto. Y tuvimos unos resultados ya, que ya los que ganaron, ya se determinó los que van a pasar a la ronda final, ¿right? ¿La Juan? Eso es correcto, sí. Este viernes pasado tuvimos el cuarto evento de la ronda regular, si lo podemos llamar así. En mi grupo, pues, estuvo muy reñido esa noche. Asistieron 10 competidores, actually 11. Drex Nox estaba presente, pero su conexión estaba malísima, así que no logró entrar Yeah. a ninguna de las carreras. Y pues, muy, muy reñido esa noche. Varias personas se jugaban esa sexta posición. Específicamente Alex Nation y Eli underscore PR estaban ahí peleándose la sexta posición con Quillabong, pero lamentablemente Quillabong, bueno, lamentablemente para los demás y afortunadamente para Quillabong, logró mantener sus puntajes ahí y se coló en la sexta posición. Tenemos que del grupo A pasó SDRR24, que dio cátedra en ese grupo, hizo un total de 344 puntos, a 100 puntos por encima del segundo lugar, que fue este servidor, con 244. Mash, en tercer lugar, con 180, sorry, con 209. Dam325 llegó en cuarto lugar, Business Assassin en quinto y Cuellabón en sexto. Cerquita, cerquita, pues Alex Nation y LEPR. En el grupo de Johnny, lamentablemente Johnny no pudo estar presente Pero por la yo misma sí. razón. Ya, Michael estuvo de bateador emergente. Johnny no pudo pudo estar presente por la misma razón que el podcast pasado no pudo salir viernes. Johnny confrontó problemas con el servicio de electricidad en su hogar. Hubo varios días sin electricidad, so no podía jugar. ¿Quién lo Michael... manda a ponerse a bregar con el, con el transformador? ¿De verdad eso fue lo que pasó? Sí. Espérate, cuando dices transformador, tú hablas de un... La subestación. O... No, no, la subestación. Ah, okay. No un transformer, no, okay. Transformer, no te emociones, Billy. Okay. Continúa, Juan. Aclarando eso, fue una tormenta eléctrica que parece que voló algo en lo que nos... Estaba Paul por ahí batallando. Sí, así que no fue ya nada yo inventando nada. Ok. No, no fue que Johnny trató de arreglar el transformador echándole algo. No era que la pickup de Johnny se convirtió en un transformer. Tenemos un comentario por Twitter, extra. Mash188 dice, está pensando no correr en la final de la Copa de Mod Nation en honor a Alex Nation, que no pasó a la final. Dito, pobre. Ah. Pobre Alex, estaba con el corazón roto cuando no pasó. Yo esa noche yo no pensaba sacar los resultados porque tenía que ir al aeropuerto justo después de terminar, pero Alex quería saber. Y entonces yo me senté y publiqué primero los resultados del grupo A, y bendito, por 2 puntos no pasó Alex Nation. Dito. Pues. No me da ninguna lástima porque él me ganó en la competencia de los cazatrofeos. Así que, como decimos en Ponce, boa. Yeah, whatever that means. Next. Bueno, pues como estaba diciendo, Johnny no pudo estar presente en su grupo, pero Michael se dio la tarea A las 9:59 que enviaron un mensaje, le di el update al juego, al 1.03, y Juan me llamó, y entonces llamó a correr los competidores de Juan, digo, de Johnny, sin ninguna novedad, o sea, sin ningún contratiempo, todo salió bien. Yo dejé mi carrito en la meta y fui a buscar mantecado, helado, como decimos en Ponce. Y mientras yo cogía, pues yo le daba cháchara, estaba charlando con ellos. Pero en la última carrera todo era silencio sepulcral. Nadie comentaba nada. Yo pensaba que estaban dormidos. De esa noche dominó Beck. Nuestro amigo de México dominó esa noche, ganó 1, 2, 3, 4, 5 de los 7 eventos y quedó segundo en los otros dos. Así que ante la ausencia de Johnny se aprovechó. Cap Fury terminó segundo esa noche, Titoki PR tercero, y Vividi cuarto, y Draco terminó quinto esa noche, y Macron Black sexto. Pero ahora sí vamos a lo importante: ¿quiénes pasaron del grupo B a la ronda final? Pues Beck terminó en primer lugar con 330 puntos, en segundo lugar Cap Fury con 281, nuestro compañero Zephyro 2006 en tercer lugar con 209, y faltando a la última ronda, al último evento, Macron Black en cuarto lugar, Titoki PR en quinto, y en el sexto lugar... La sorpresa. La sorpresa, el comeback del año, clasificó por 8 puntos, Mr. Draco T85. No way, no lo creo. No, que Draco, el tipo... tiene una suerte increíble. Hay otra expresión más poblerina que... Sí, yo iba a decir esa, pero no la dije. No es apropiada, este show es PG. So, muchas felicidades a todos. Los que no hayan visitado la página aún, vayan y visítenla, porque publicamos el domingo pasado. Publicamos los finalistas oficialmente y las pistas que vamos a estar corriendo en la ronda final. Yo me reuní el domingo con la gallina del departamento legal de PSNPR para hacer el sorteo. Ella estuvo presente y viendo que todo se hiciera con el decoro necesario, y pues escogimos las pistas. Así que las pistas llevan ahí desde el domingo y espero que estén practicando. Tenemos un saludo por Twitter. Ya, no falten como Mash, no hagan eso, ¿no? Compitan. Tenemos un saludo, de hecho, de Alex Nation, que dice saludo al crew de PSNPR, y Scott Pilgrim, The Movie for the Win. Yeah, él estuvo viendo en estos días. y le encantó. Yeah. Y continuando con el podcast, esta semana empezamos una nueva sección. De hecho, se acabó el podcast pasado y Juan sometió, por eso que Juan no habló casi en el podcast pasado, estaba trabajando en un nuevo arte para una nueva sección que se llama Extra Extra, titulares extra, algo así, ¿verdad? Extra Extra titulares. Ok, aquí, men. Pues esta va a ser nuestro nuevo post diario de la semana, donde vamos a estar reseñando las noticias más importantes, más relevantes para nosotros los PS3 gamers. ¿La Juan? Ya, todo esto viene de una iniciativa de que pues, nosotros, los cuatro, y pues también la gente de nuestra comunidad, está ocupada durante el día, no tenemos tiempo de estar como tal, sentarnos a escribir las noticias y resumirlas y todo eso, no, ¿verdad? No tenemos tiempo. So, ¿qué podemos hacer ante eso? Podemos llevarle a ustedes los titulares de las noticias que están pasando, porque sí, estamos pegados de Twitter todo el día. Sí. Así que podemos por encimita leer las noticias y proveerle un titular mejor que el que ofrecen usualmente, que lleve la información en una oración, y si a usted le interesa, le dé un clic al link y lo lleve para que vea la noticia completa. Y digo un mejor titular porque muchas veces estos titulares son para invitarte a leer y no te dicen mucho, es un teaser. No, nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos que en esa oración usted tenga una idea clara de lo que es la noticia y si quiere pues, indagar, tenga la oportunidad. Yeah, así que estaremos... O también como pasó con una noticia de Rock Band que ya íbamos a reseñar, que ellos reseñaban una parte de la noticia mientras nosotros le dimos otro enfoque totalmente. Exacto, a nosotros aplicaba algo más importante, sí, que mucho lo que más habían importante. Reseñado. Yeah. So, estén pendientes de esa sección, visiten la página todos los días. Yo la estoy actualizando por lo menos 3 veces durante el día, entiéndase durante mi break de la mañana, durante el break de almuerzo y durante mi break de la tarde. So, por lo menos actualiza 3 veces durante el día. Tiene las noticias acabadas de salir. Según salen las noticias, se publican ahí durante mis breaks. Y a veces yo me escapo en lo que dejo algo procesando o algo así. Me escapo y le doy un update. Todo esto viene ante un mega shortcut que yo desarrollé ahí, so, realmente no tengo que estar trabajando en la página tanto, puedo ver de Twitter y trabajar acá y luego pasarlo todo, nada, es un aspecto técnico que me permite hacerlo desde el trabajo sin mucho problema. Yeah. Y so, también tenemos, los exhortamos a que en la sección de comentarios, si ven una noticia buena, la posten o la posten por Twitter, que así nos ayudan también, todos nos ayudamos a traer las mejores noticias. Sí. ¿Y qué semanita, Juan, escogiste para empezar esto? Oh, wow. No, fue la semana perfecta, he estado todos los días. Para que tengan una idea, yo pensaba publicar el post como tal a las 9:30, que es mi primer break. Y había veces que ya para las 9:30 yo tenía 5 noticias ya para el post. Hoy precisamente, hoy yo lo publiqué tan pronto llegué al trabajo, porque ya habían suficientes noticias para publicarlo. Eso es así. Y gracias a ese post me hace la vida mucho más fácil a mí también. Sí, porque... ya noté que la gente a todas son de copy-paste de la noticia. Ya no tengo que ir al reader a estar escaneando y buscando y filtrando, sino que ya todo está ahí. De verdad que me haces la vida 1000 veces más fácil, de verdad que sí. Muchas gracias. No, y por lo menos los comentarios de la gente hasta el momento han sido muy positivos. Les gusta mucho este nuevo post. Nuestra comunidad es muy agradecida porque nosotros cubrimos la industria muy bien, muy bien. Mucho mejor que algunos otros outlets por ahí. Escuchaste Hamster. Hamster. También les queremos recordar... queremos recordar nuestro evento de Extra Life que vamos a estar haciendo junto a Sarcastic Gamer, que están corriendo este maratón de 24 horas de gaming a favor de los niños con cáncer, que a través de toda la nación, la cadena, siempre se me olvida, ¿cómo que se llama, Juan? Children's Miracle Network. Children's Miracle Network. Y nosotros vamos a estar haciendo este maratón de 24 horas para recaudar fondos para los niños del Hospital San Jorge en Santurce, ¿right? Uh-huh. Santurce. Yep. Es la Fundación San Jorge Chito. Fundación Niños, exacto. All right. Esto es en octubre 16 Pronto vamos a estar tirando el schedule de los juegos que vamos a estar jugando por ahora. Obviamente vamos a jugar PS3. Muchos de nuestros favoritos, Uncharted 2, Killzone. Ustedes lo mencionan. Yeah. Sí, muchos juegos multiplayer para que nos ayuden a mantenernos despiertos. Tenemos otro mensaje de Galox por Twitter. Dice, digan esto de mi parte, el jueguito de Scott Pilgrim sucks. Espero que la movie no sea tan leña. Ahora yo me pregunto, ¿qué le gusta a Galox? A Galox le gusta sentarse en el trono, porque eso es lo que postea todos los días. Too much information. Y con esto nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, pensamos que estamos jugando por encimita porque las noticias de esta semana están tremendas. Así que recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Y estamos de regreso al podcast. Ahora vamos a la sesión de qué estamos jugando esta semana. Y comenzamos con el Big Boss. ¿Qué estás jugando, Billy? Pues esta semana, dos cositas nada más, o que salvaron de mi mega lista que usualmente traigo. Regresé a Red Dead Redemption, ¿verdad? Porque sé que muchos de ustedes van a regresar y para yo estar en el loop, porque últimamente pues con Batman y con God of War no puedo comenzar porque no he jugado todavía. Pues regresé a Red Dead Redemption, empezando a hacer las misiones y siempre me desvío y ahora estoy haciendo los caches, como le diría Johnny. Yo sé que Johnny lo está jugando porque yo lo veo en mi lista. Como que de verdad que el juego, cada mientras más profundo se va llegando en la historia, mejor se está poniendo. Algo que tú mencionas de eso es que uno se desvía demasiado de fácil. Es que es verdad. Ese es el problema de eso, que uno va déjame ir para allá y se desvía bien fácil. Sí, a mí me pasa, yo voy de camino por una misión y termino haciendo otra cosa y se me olvida la misión y sigo haciendo otra cosa y otra cosa y otra cosa y no avanzo en la historia. Pero mírate esto como fue ayer, porque de acuerdo a la conversación que tuvimos en el último podcast sobre el tesoro que a mí me faltaba, pues yo lo encontré, lo llegué a encontrar y me sentí bien estúpido, pues encontré, porque tanta cosa que yo hice y era bien fácil. Pero yo dije, ayer dije, bueno, voy a buscar un tesoro nada más, y después voy a hacer la misión. Mentira. Tres tesoros más tarde, eso fue como 2 horas después de que había dicho eso, todavía no había hecho ninguna misión de historia, o que de verdad es bien fácil. Y no es malo, porque está bien diseñado en el juego en que estas distracciones, por ejemplo, tú estás cabalgando y de repente escuchas, y con los Tritons funciona de maravilla, escuchas a alguien disparando y tú sabes más o menos dónde estás, sí, en qué dirección está disparando, te tiras para ver si es alguien que lo están atacando o alguien que está disparando a los pájaros o lo que sea, y eso distrae. O si no, escucha a los malditos cougars y lo que hace es que te desvías porque piensas que vienen de tu dirección. Te ha matado 4. Sí. ¿Cómo? ¿Cougars? Uh-huh. 4 matados. A mí yo lo que hice fue una misión de matar Bobcats. Pongas a hacer los main missions. Porque ya mismo está por ahí y está Fallout y está Force Unleashed 2 y va a quedar en el olvido. Por lo menos ya yo llegué a México. Y okay. le he dado duro ahí. No sé. Ya por lo menos terminé todas las misiones del primer tipo. Larry, creo que era que se llamaba él. El bigote blanco. Exactamente, sí. Estoy ahora con los del ejército, creo que son ahora. Pero algo que Santa. Me gusta. Exacto, Santa, ese mismo, Santa. Algo que me gustó es el español. Es igualito, ¿sabes? Le quedó brutal eso. Bueno, yo le comenté a Beck, yo le pedí a Beck su opinión sobre la interpretación de México en Red Dead Redemption y él me dijo que es patética, ¿sabes? Que es. Entonces me dice, no, eso de verdad que no sé de dónde ellos sacaron, pero. Y yo estoy de acuerdo, o sea, hay veces que tú vienes y yo estoy como, no me acuerdo en dónde yo estoy. Yo compré, tú sabes que tú puedes comprar casa o apartamento, lo que sea. Y yo estoy en un lugar, pues, que es un. Ay, ay, ay. Juan Carlos, ¿cuál es la frase que tú dices que es para no decir el trabajo que estas mujeres hacen? Sí, Bueno, mujeres sí. de buena vida o lo que sea. Sí, son. Y Pues es un anyway. trabajo muy honroso. Es Y una de las profesiones más sigue viejas del diciendo mundo. unas barbaridades, pero unas Ah, barbaridades. Yo estoy sí, las de y yo México. y yo es que lo funny es que bueno, pues, o sea, nosotros pues siendo de Puerto Rico y entendemos todo lo que dice y yo wow, yo no puedo creerlo. O sea, los americanos se están perdiendo un montón de cosas. ¿Verdad? El comentario de los mexicanos es súper gracioso y no estoy diciendo en sentido ofensivo, ¿verdad? Pero tú sabes, como que de la forma que lo exageraron, es entretenido por nosotros que entendemos el lenguaje. Pero eso es hasta ahí. Entonces, pues, otro juego que yo creo que tengo en común con Johnny, estoy jugando por el lado, Scott Pilgrim versus The World, The Game. Y de verdad que desde que vi la película, entiendo y aprecio el juego mejor por los detallitos que enseñan, por los personajes que aparecen y por todos estos elementos. Y yo creo que ya nosotros hemos mencionado mucho sobre este juego. Pues, es excelente. O sea, que aquellos que, Gelox, estoy hablando de ti, ve la película y después juega el juego para que tú veas cómo lo aprecias mejor. Y con eso, pues concluyo lo que estaba jugando. Johnny, ¿qué más estás jugando esta semana? Pues, además de lo que mencionó Billy, el Texpank, este fin de semana pasado, después que me llegó la luz, o el domingo específicamente, me puse a jugar Texpank con el nene mío, porque pues en ese juego se puede jugar local, dos jugadores, y entonces el segundo personaje es como un maguito, que básicamente es un support, aunque ataca y eso, pero es más support de Texpank. Y de verdad que Es el los. girlfriend mode. Sí. Sí, más o menos sí, porque ella él te ayuda, te cura, aunque ataca y eso, tiene de esto para atacar, pero no, la vida de él es compartida con la tuya. A medida que le van dando a él, te están matando a ti. Y de verdad que está nítido. El juego, le seguí metiendo a la historia y de verdad que el juego está largo como desesperado. El mapa, cuando tú abres el mapa, aparece grande, pero entonces tiene un, tú le creo que es la X, le dice World Map. Entonces te lo pone te cuadricula, ¿dónde es que tú estás? Dios mío, todo lo que falta todavía. No, de verdad que el juego está brutal. El juego está nítido. Lo vuelvo a mencionar, el diálogo, música, el estilo de gráfica está brutal. El juego está brutal. Y jugarlo de dos, fíjate, me gustó un montón también. Con el nene mío que no lo entiende mucho, lo que hablan, pero por lo menos me ayudó un montón en lo que hacían, ¿no? Fuera de eso, no juego más nada. Right. Bueno, Juan y yo teníamos una competencia esta semana a ver quién acababa God of War y ganó Juan por un día, por el video, de hecho, por un par de horas, porque él lo acabó domingo por la mañana, según vi Sí, trofeo, tempranito. y yo lo acabé domingo casi, bueno, a la medianoche más o menos. Sí, nos tenían el teléfono en el Skyblock. Es que Titan Mode está fuerte, está difícil. Y más si Sí, uno es la primera vez que lo juega. no, y a la verdad que hay que tener una paciencia increíble. ¿Qué te pareció, Yo, Juan, el final? no, el juego está brutal. El final me gustó mucho, tanto artísticamente como en cuestión de historia. Yo comparto la opinión de Michael en cuanto al propósito de Kratos. Está un poco vacío, es como que muy egoísta, como que todos estos eventos es porque yo quiero vengarme, and that's it. Pero yo creo que donde lo arreglaron es el twist ese que tú. No, no es como tal un Sí, twist, porque sigue es la misma historia. el shocking ending. Ese. No, yo diría un poquito más antes. Cuando. Es que Ah, no quiero dar okay, spoiler. ya. El cambio en la personalidad de Kratos, por decirlo así, esa diferencia en el carácter de que lo hace ver un poco más humano. Eso a mí me pareció fantástico. Y al final, pues, un poquito shocking, aunque ya yo me lo había esperado, me lo esperaba, porque a mí me mencionaron el final, y no fue que me lo mencionaron directamente. Ustedes saben cuando en el gamer tag este que tú tienes en PlayStation 3, donde tú puedes escribir una frase, donde nosotros tenemos puesto www.psnpr.com. Alguien escribió bla bla bla bla, spoiling el final viendo y mal progenitora. Y no, y también el de Red Dead Redemption es que la condena persona que es se pasa escribiendo los finales ahí. Pues ya tú sabes que no bójalo, sácalo. No va a tener que bujar. De casualidad, esto es una persona que nosotros todos tenemos en común para tratar de evitar. No sé. ¿Me puedes decir realmente fuera del aire? ¿Tabes? Sí, después. Ok. Wow. So, pues ¿cuál? Para mí no fue tan shocking, pero pues estuvo muy bueno, muy ¿qué bueno. ¿Qué fue la parte más dura? ¿Cuál fue la parte más dura que encontraste en el juego? Tú lo jugaste en Titan también, ¿verdad? Sí, yo lo jugué en Titan. Pues déjame ver cómo lo digo sin spoiler. Hay una parte donde tú estás free falling. No sé si me estás siguiendo. Sí. Esa parte me tomó pasarlo como 3 días. No estaba jugando 2 horas ni nada. Jugaba media hora y a la media hora me paraba y cambiaba el juego o me iba. Porque me sacaba por techo. Finalmente, y lo voy a decir un poco más de detalle. Tú estás cayendo free falling en esta secuencia como en el juego en otras partes donde tú vas como que volando, pero en esta vas cayendo, pero es lo mismo. So te ponen muchos obstáculos en el medio y tú puedes relativamente tener diferentes rutas. Pues la mayoría de las rutas que yo tomaba eran malísimas, hasta que finalmente encontré una que no era que era buenísima, pero era pasable. La cosa es que como uno está jugando en Titan y para ese punto yo todavía no tenía todo lo organized, no tenía toda la vida, hasta el momento, con 4 veces que chocara, moría. O sea, 4 veces, eso era... Yo tenía más vida y no me tomó tanto, sí, llegué a esa parte y la noche tarde y lo apagué y al otro día lo intenté y... Pero sí, es bien, bien annoying, de verdad que sí, molesta. Pues, a mí lo que me sucedía, si recuerdas, Michael, tú llegas a un punto donde, por decirlo así, el túnel, tienes como 4 entradas diferentes. Sí. Pues yo estaba tomando la entrada de la derecha, y entonces, tan pronto chocaba una vez, ya tú no ves nada. Sí, que ahí te vas por ahí. Todo el debris, no te deja ver nada. Tú le das al otro, el otro y el otro, y mueres. Eso es así. Finalmente encontré uno de esos que podía pasar, y lo pasaba sin chocar y sin nada. Sí, y estuve muy cerca de pasarlo en varias ocasiones, y moría. Tan malo que era eso. Pero nada, después de eso, el boss que está ahí, fíjate, no es tan difícil, es cuestión de paciencia. Yo encontré un truco que no busqué en guía ni nada, que para mí me sirvió perfecto, y no un truco, sino una técnica, perdón. Uh-huh. Y que si alguien se queda estancado ahí, pues me envía un mensaje, yo le digo lo que yo hice. Y que lo de pie, lo dije, deja ver si esto funciona, y funciona a la perfección, que quizás en el mode más difícil que hay, también sea útil. Pues fíjate, ese boss a mí no me dio tanto trabajo. Ya pues el siguiente boss que tiene tres formas, por decirlo así. La primera forma me encantó. Yo diría, wow, yo pagaría $10 por un PSN game que haga esto. Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Y entonces, me refiero al 2D. Uh-huh. Entonces, la segunda forma, eso era de embuste, porque era por tiempo, yo creo. Porque... Yo la pasé de la primera, yo creo. Sí, entonces, la tercera forma sí me dio trabajo. Oh. Y también... La tercera no es la última, porque son 4. Sí, son 4. Sí, sí. Ah, pues estoy olvidando... Bueno, son 3. Bueno, está la 2D. Ajá. La otra, que es como por tiempo aproximadamente. Y la tercera, que es la última. Quizás la cuarta. Sí, quizás no estoy pensando una. Pero esa sí me tomó bastante tiempo. Y terminé pasándolo domingo temprano en la mañana. Y, Y a pesar de que estuvo difícil, fue bien, bien satisfactorio finalmente poderlo pasar. Definitivamente, ¿verdad, Johnny? Que a mí también me tomó bastante tiempo y dolor de cabeza. Sí. Te tomó tiempo mandarlo, papá. Yo más o menos desarrollé una técnica, porque al principio yo no sabía cómo era que tenía, a quién tenía que darle de los dos posibles targets, si tenía que darle a uno sobre el otro o a los dos, pero descubrí que en una combinación de uno y el otro se puede pasar fácilmente. Bueno, fácilmente no, porque como quiera hay que matarse. Hay que darle, hay que darle. Pero uno progresa mejor. Yo por lo menos el final encuentro que, como tú, el final lo arregló. El final, o sea, que a la vez que uno lo acaba, todo como que hace más sentido. Y yo encuentro que fue un final bien maduro para este juego. O sea, que el final fue mucho más maduro de lo que yo esperaba y me chocó porque yo no sabía nada. Y gracias a Dios que no lo sabía, porque eso... Así que uno debe ver las cosas de la primera sin que nadie se lo cuente. Pero de verdad que recomiendo que las personas que no han jugado este juego y que lo estén pensando, no lo jueguen en Titan para sacar el trofeo. De verdad que es un pain. Jueguenlo en Normal y cuidado si está en Easy. Porque así pueden apreciar mejor el flow del juego. Porque en Titan te estancas en algunas partes y este juego no es para estancarse, es para pasarlo bastante en un día o dos. O sea, si lo juegas en Easy, hasta en un día... varias horas corridas o dos, lo acaba, de verdad que sí. Pues yo voy a estar en desacuerdo contigo, yo se lo voy a recomendar que todo el mundo lo pase en Titan, porque si no el juego es muy corto. Uh-huh. Con pero todo y eso de que yo morí como 500 veces. Lo puedes jugar la próxima vez y apreciar todos de los detalles y ver en Titan con más tiempo. No sé, yo no me arrepiento de haberlo jugado en Titan, a pesar de que me tomó casi 12 horas pasarlo. Pero es que si lo hubiese jugado en normal o quizás en easy, yo creo que en 6 horas se va el juego. Sí, sí, como que no, y como que también encuentro yo que no es tan satisfactorio, porque tú logras pasar la parte y tú te sientes, uff, diablo, logré algo. No, es verdad. Y algo que me gustó mucho, que el final, a diferencia de muchos juegos, el final es difícil, tú sabes, lo último del juego es difícil de verdad. Porque hay otros juegos que una vez ya tú tienes todos los upgrades y todas las cosas, nada, es cuestión de pasarlo. Aquí no, aquí era un challenge. Hacía tiempo yo no sentía tanta satisfacción en pasar un juego. Eso es así. Bueno, desde hoy día la satisfacción uno, por lo menos a mí me tomó... El 2, que yo te diría que el más difícil de la serie es el 2. Uh-huh. Y el más que me ha gustado también. Pero hacía tiempo yo no tenía esa satisfacción y por fin lo pasé. Porque ahora la satisfacción viene de sacar el platino. Sí. Pero este juego hace un buen trabajo scaling up en nivel de dificultad a medida que tú llegas ahí. El final realmente es este challenge. Yeah. Es un buen challenge. Yo creo que el platino lo sacó primero que tú. Ah, sí, definitivo. Ya sí, yo me moví. Sí, porque no, y que antes del podcast saqué uno que me faltan solamente dos. Sí, yo también no durante el transcurso regular del juego dejé mucho, por ejemplo, el de cegar a 100 enemigo, ese yo no lo saqué porque yo nunca usaba esa arma. Entonces, el del combo de 1000, ni idea de dónde hacerlo. Me imagino que es cuando te dan uno de esos poderes que en vez de hacer el poder te pones a hacer el combo y tú sabes, el juego no te va a seguir spawning este enemigo. Pero nada, lo pensé muy tarde. ¿Cuál más me falta? Me falta el de max out todas las armas. Yo terminé el juego y no las pude max out. Me quedé sin red orbs y por bastante. Yo creo que me faltaban dos niveles del arma esta, la de Violeta, la de Hades. Uh-huh. Vamos, faltaban dos niveles que ahí nada más yo creo que eran como 12.000. Hay otro trofeo ese, también. Hay otro trofeo attached a ese. En verdad me faltan muchos trofeos. A Michael me imagino que te falta el de pasar el laberinto. El laberinto sí, lo voy a pasar en easy, obviamente. Pues yo me imagino que uno puede dar safe, ¿verdad? Sí, no, porque yo le di safe antes de comenzar. Ya, y con ese safe. Sí, pero ahí entre medio, ¿puede uno dar safe? Sí, le puede dar safe también. Okay, la cuestión es pasarlo sin que te maten. Sí, porque la parte de los enemigos en easy yo me imagino que yo lo puedo pasar sin que me maten. El problema es el platforming. Cuando caiga otra vez por el hoyo ese diabólico, yo imagino que puedo chocar más de cuatro. Porque cuando yo lo empecé en easy para sacar uno de los trofeos, y básicamente tienes que ser uf, bien malo para que te maten, porque casi no te quitan vida. Casi no te quitan vida y tú de dos o tres cantazos los matas a ellos en easy. Mucho más fácil. Sí, mucho más fácil. Bueno, Juan, ¿qué más has estado jugando? Rapidito, Billy, tienes que pasar God of War. ¿A ti qué te gusta? Billy está ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Sí. Tienes que pasar está God of War. Está cancelando Little Big Planet. Tienes que pasar God of War. Porque al final, en el final como tal, tiene algo artístico. Hicieron algo visualmente artístico. Te va a gustar. Que es brutal. Yo decía, wow, habrá un mode para jugarlo así completamente. A mí me encantó. De hecho, sí. Juan, yo sé que acaba ahí, tú puedes sacar ese skin. Sí, el skin, pero yo quiero todo. Todo. Todo el juego así. God of War, spoiler, ya, pues God of War 5 o 4. ¿Qué fue lo que tú dijiste, Michael? Que yo dije que iba a que tiré el God of War al pile de trade-ins. Tú dijiste algo esta semana. Pues que alguien, que un personaje muere, duh. Ah, todo el propósito del juego es que es matar a ese personaje y sí, duh. Es pero ese no es el final. Después yo te dije, juégalo porque el final te va a gustar. Ah, sí, porque la muerte de Barney es irrelevante. No es irrelevante porque es el main point, pero no es el... Sí. No es la cherry encima sí. De... Sí, la cherry es así, mucho más adelante. No, yo voy a... Me dan ganas de empezarlo, pero en easy, porque... Bueno, en easy, lo vas a acabar en un fin de semana, te lo digo, en dos días. Exacto, si quieres pasarlo, ponlo en easy, pásalo, porque para que no te estanques varias horas, exacto, pásalo en easy. Ahora les pregunto yo, porque yo me acuerdo cuando reservé el juego, hay una armadura que se unlock o algo así, ¿eso ya usted lo tiene? Tenemos un skin, sí, ya. Yeah. Sí, yo por lo menos tengo dos skins. Al pasarlo tengo dos. Ok, está bien. Yeah. Ok, para ver si este fin de semana le meto más. Cool. Yep. Juan. Además de eso, pues Mod Nation Racers el viernes. Terminé God of War y comencé con... Bueno, continué con Red Dead Redemption. Yo voy quizás un poquito más adelante que Johnny en cuestión de historia. Yo estoy casi terminando con México, o por lo menos se me están acabando las letras que visitar. ¿Qué más he estado jugando? Tuve la oportunidad de jugar el demo de Mafia 2, pero como estamos aquí avanzando, voy a hablar así por encimita. El gameplay yo lo sentí bastante sólido, pero el demo es muy corto. Básicamente, conduces de un lado hasta la misión, haces la misión, te escapas y te dejan en el punto ese más emocionante de la misión. Así que fue muy, muy cortito, pero tal, el shooting yo lo encontré bastante sólido y fun. Yo diría que es muy muy parecido a Grand Theft Auto en cuestión de open world y mecánica, pero hay que ver cuáles son los otros features y también si a uno le interesa mucho lo de la mafia de los 40 y los 50 y qué sé yo. Pero como tal, a mí me pareció muy chévere. Me intriga jugar por lo menos el primer Mafia, que yo no lo jugué. También tuve la oportunidad. También tuve la oportunidad de jugar el demo de The Rover. ¿Verdad? Fue un juego que Johnny también la estaba jugando. Es un demo que está para los que son socios de PlayStation Plus o los que tienen Core. Nos dieron early access al demo. El juego es como de un puzzle con un poquito de action y platforming. A simple vista no se ve muy difícil. El nivel de complejidad viene en controlar el maldito tanquecito. El terror es un vehículo todoterreno. Y entonces, básicamente, tú tienes como un botón para acelerar, uno para parar, y puedes controlar el centro de masa del tanquecito. Y ahí es que viene la cosa. Llegar del punto A al punto B es challenging porque controlar como tal el personaje es difícil, pero a mí me gustó, encantó. El mero hecho de que no es un juego que está intentando hacer una cosa y de casualidad tiene controles malos, no, el challenge del juego es controlarlo, es ir de este punto al otro por superficies que no son las más amigables y controlar el personaje. El demo es altamente recomendado cuando está disponible para todo el mundo. Va a haber personas que le van a quitarlo a la pedra, pues no van a tener paciencia de controlar el muñequito. Pero para el que lo quiera jugar, es bastante extenso. Tiene, yo creo, como 4 o 5 niveles. Sí. Y dentro de esos niveles se encuentra un buen challenge. Además de que esto yo nunca lo había visto en un demo, tú lo juegas y haces tu collectathon de colectar las piececitas que necesitas y como que dinero. Y cuando terminas el demo, puedes ir a la tiendita con el mismo dinerito que recuperaste y comprar un vehículo nuevo que tiene otras características. So, le añades replay value a esos niveles que ya tú jugaste, inclusive en el demo. Eso es así. Es buenísimo el demo. Yo te diría que eso es un juego que cuesta $5 el demo solo. Sí, altamente recomendado para el que le guste ese tipo de juego. Wow. Y además de eso, el juego va a tener local y online multiplayer hasta 4 jugadores. Deja que lo prueben. Yo se lo estaba mencionando a Billy. Billy, el juego es para PSN, pero el juego está, a mí me encantó de una manera brutal. Lo que yo vi me recordó mucho a Little Big Planet en cuestión de física, sí, eso es lo que parecía. En cuestión de arte también, algo así como Little Big Planet, se ve algo como que tú lo podrías hacer en Little Big Planet, se ve un poco parecido como a Eden. So, en verdad, está chévere el juego, sí, es un reto. Y eso es un reto, es como dice, man, tú, verdad, eso es fácil llegar, pero tú llegar allá moviendo el muñequito ese, de verdad que... Está bien. No, y cuando uno cae en las bolitas estas que están en los pits, el muñequito se le prende los ojos rojo, así pues está como que molesto. Sí, porque así el juego, arriba el tanquecito tiene una carita que es la que tú mueves para atrás y para adelante para si quieres cambiar de dirección. Y entonces esa carita tiene ojito y boca. Entonces, de acuerdo a cómo tú ves que está la carita, si está contenta, está triste, es que tú sabes si tú estás haciendo las cosas bien. Y cuando tú caes ahí, él pone una cara que dice, no lo estás haciendo bien. No, de verdad que el jueguito está brutal. A mí me encantó. Bueno, déjame decir lo que yo estaba jugando rapidito. Scott Pilgrim versus The World, pasé la primera tabla. No es para mí. Pero y esto es para jugarlo, ¿verdad?, con otras personas. Y al no tener online, ¿verdad?, que le afecta. Y este demo, te jugué el demo, lo acabé de jugar antes de comenzar el podcast para poder mencionarlo. Me pareció muy bueno el juego, y trae una nostalgia increíble. Pero de nuevo, me parte el alma de que no tenga online. Yeah. Y en cuestión de mecánica de juego, me molesta que cuando tú estás atacando, el personaje se queda estático. So, hay muchas veces que tú logras conectar uno o dos golpes y cuando vas a conectar el tercero, como el personaje no se mueve, empiezas a fallar la combinación. Y que eso es, yo te diría, eso es algo, una deficiencia crasa. Otros juegos tienen eso. No es que el personaje vaya a estar corriendo y golpeando, pero que tenga este pequeño desplazamiento hacia el lado, sí, para poderlo hacer. Juegos como Double Dragon y Street of Rage lo hacían, que te lograban dar esa continuidad. No sé si es que más adelante tú compras un upgrade que te permita hacer eso, pero al principio fue lo primero que yo noté. A veces estaba en range de darle un golpe y el personaje como que se mueve hacia atrás y falla los demás y me quedo abierto a otro. Verdad. Pero como tal, yo... Son cositas, que detallitos que tiene el juego, pero sí, la falta de online es deal breaker, sigue siendo deal breaker para mí. Uh-huh. Para mí lo mejor es la música de Ana Managuchi, si lo dije bien. La tengo pegada toda la semana en el trabajo, no sé, es una música bien memorable. Jugué el demo de Mafia 2, concuerdo con Juan que la mecánica del juego está sólida. El demo sí es bien corto, pero hay unas Playboys por ahí escondidas, de una centerfold en el juego, que yo digo, wow, este demo lo puede bajar cualquier nenito, lo puede bajar y jugarlo. O sea que no es como un juego regular que se lo tiene que comprar el papá o algo así, o se supone. Y la voz de uno de los personajes, que es un sidekick, el personaje tiene una edad, pero la voz se oye como de una persona más vieja. Ustedes saben que son italianos, pues a veces es difícil encontrar actores italianos que caigan en esos roles, y para mí, por lo menos, la voz de ese sidekick se escucha mucho mayor, como que no me convence. Y creo que también está Nolan North por ahí, como que lo escuché. Yeah. Otra vez. Pero él hace cinco personajes en el juego. Sí, para mí, GTA en los 50, un tono más oscuro, básicamente. Y de EA, básicamente. Ese es el resumen. Se la reseña en una oración. Así que esto sale para final de este mes, ya mismito. Así que los fanáticos de los juegos Open World, denle un try a este demo y para que vean si les va a gustar, que es el primer juego lanzamiento grande de esta temporada, después de Mario. Sí, pero Mafia 2 no es de EA, es de 2K. 2K. No, es 2K. Oh my God, qué cool. Pero gracias por... Sí, este, The Godfather es de EA. Exacto, all right, sí. Pistol Young Shooters jugué, no lo he acabado, pero estoy bien cerca. Y es verdad que el jueguito está bueno. El lado sale en septiembre 30, según el calendario. Y eso es todo lo que estaba jugando esta semana. No he jugado. Ah, Joe Danger, bajé el demo que salió esta semana en PS y me parece muy bueno. Pero ya yo ni hablo mucho de eso. Yeah, eso es lo que he jugado esta semana. Y ahora pasamos a los releases con Juan Carlos. Ya. Yeah. So, esta semana, los releases, salió el infame o famoso juego, como lo quieran decir, de Kate and Lynch 2. Este juego, en su primera versión, provocó despido, para los que sepan de lo que hablamos. Yo por los videos que he visto y por lo que vi en Korn, que ellos hablaron, y usualmente Korn, a mí me sorprendió esto, usualmente Korn trata de hypear los juegos. Y ellos fueron lo más neutral posible hablando de este juego. Es como que nos pagaron para que mencionáramos el juego en Court. No vamos a decir que es bueno, pero tampoco vamos a decir que es malo. Vamos a reseñar lo que nosotros entendamos que es esto. Y llegaron al punto de decir que los visuales, que la cámara... Ellos no quisieron decir que la cámara era mala. Dijeron que podía marear y que quizás podía hacerte vomitar. Y es cierto, yo nada más de ver los videos del juego, como que me mareé un poco. Y entonces estaba hablando con alguien de la comunidad que lo tiene versión pirata para la otra consola. Uh-huh. Y me dijo que lo estaba jugando un nivel a la vez, porque es como que pesado para la vida. Yeah, sí, eso es decir que... también yo escuché el podcast del site donde hubo despido. Y también lo trataron con pinzas, evitando decir que el juego no era bueno, así mismo como dice Juan. Vamos a chequear cómo está en la página prohibida. ¿Cuál juego es ese? ¿Cuál juego fue ese? Disculpen. Tiene un Lynch. Bueno, ok, pues tiene un 69 de 100. All right. Y un user score, esta es la versión de PlayStation, y un user score de 4.1 de 10. Oh, nice. Eso sí que es un... No, so, vamos a darle next. Next. So, para PSN, sí, esta semana, sorry, Tachu, salió un JRPG. Para mí esto es nuevo, así que no sé si se pronuncia YS o tiene algunas diferencias. Johnny, is, usted qué sabe. Creo que. YS, o YS. Eso depende cómo tú lo... YS7. Sí, Y7. Okay, o Y7, si quieres hacerlo en español. Sorry, Tacho, me puedes corregir en los comentarios. En Y7, para el PSP, que es la séptima entrada en esta serie, que yo no tenía conocimiento, pero Tacho estaba de lo más emocionado. Él fue quien nos dio la noticia de que salía esta semana. ¿Tú nunca gustas la de Ark of... ¿cómo es? Nafistín, algo así que se llama. ¿Nunca jugaste ese en PlayStation 2? Yo jugué uno en Super Nintendo. Sí, también, eso viene. Claro. Eso yo creo bien desde TurboGrafx, ¿verdad? Sí, de TurboGrafx. Sí. No, es que en Dito, mis RPG se han limitado a Final Fantasy y a Chrono. So, sale para PSP esta semana. Y en el PSN sale Top Gun. ¿Quieren que dé el update de la tienda o estamos cortos en tiempo? Los highlights. Los highlights, pues. Yeah. Esta semana no hay contenido nuevo para PlayStation Plus porque ellos hicieron un cambio y van a dar updates cada dos semanas. Así que esta semana no le toca, la próxima semana ya será. Los highlights, pues salió Top Gun en $14.99, que tiene multiplayer online, creo que hasta 16 personas. Wow. Se ve muy interesante, pero cuesta $15, así que no lo voy a dar un try. Salió el demo de NHL 11. Para todos esos fanáticos de hockey en Puerto Rico, Claro que sí, montones. Yo lo puse a bajar por eso de que yo soy el de los deportes aquí y le voy a dar un try, ya que muchos sites están de acuerdo de que la franquicia de NHL que hace EA es posiblemente el mejor juego de deporte disponible, a pesar de que a mí no me interese el hockey para nada y no lo entiendo, pero en lo mínimo entiendo más de soccer que de hockey. So salió el demo de Joe Danger, que Michael lo mencionó, salió contenido de Little Big Planet, pues salió el último paquete de Marvel con Hulk, Punisher, Green Goblin, Magneto y Storm. Y el demo de Tom Clancy Hawks. Separado. Ya, Tom Clancy Hawks, que también lo tengo bajando, salió. Oh, casi 2 GB. Con contenido de Mod Nation Racers, contenido para Skate y, como de costumbre, pues contenido de Rock Band y Rock Band Network. Yeah. Nada, para que eso, mencionar ahí. Nada que mencionar ahí. So, next, vamos a la pausa, vamos a las noticias. Pausa. Vamos a pausa y como vamos a pausita. Empezamos a las noticias. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSPR.com. Yeah. Yeah. Y ahora pasamos al departamento de noticias con el señor PlayStation Plus. Llévatelo, Johnny. Eso es así. Y vamos a comenzar rapidito con las noticias de la semana, que son bastantes. ¿Qué semana? Que son bastantes. Comenzando con noticias del Gamescom, dos nuevos modelos del PS3, uno de 320 gigas, con Sport Champion Move Mundo en 399 y uno de 160, 160 gigas en 299. Ese, imagino que reemplaza el de 120, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Está muy bueno ese de 320. Muchacho, está bueno. Demasiado de bueno. Sí, está buenísimo. Está buenísimo. Ese no es por nada, pero hace ver el de 160 como si estuviera caro por todas las cosas que el de 320 ofrece. Eso es así. Así que si... ¿No sé cuándo se van a salir? No, yo creo que ya están disponibles. Creo que Amazon ya lo tiene. Sí, ya Amazon, por lo menos ya está cogiendo órdenes. Wow. So deben estar disponibles, si no, ya, la próxima semana. Eso es así. Bueno, me imagino que el de Move, ese se va a tardar hasta que salga, hasta sí, septiembre. Sí, hasta que salga, exacto. Que va a ser el 19. Así que mira, de los que estaban preguntando en la comunidad que estaban esperando un bundle, pues mire, de verdad que está bueno ese de 320. Está muy buen precio con todo lo que ofrecen. Así que ahí está. Siguiendo por aquí, la mejor noticia para mí. El nuevo juego de Ratchet & Clank, All for Four, será cooperativo de 4 jugadores. Para mí eso fue una sorpresa. Eso sí que yo... no me esperaba esa noticia. Yo sé que Sony había dicho que venía con una secuela de uno de sus juegos, pero más adelante van a ver que fueron dos. Y lo que vi de jueguito se ve brutal. Va a incluir pues a Ratchet and Clank, a Captain Quark y al Dr. Nefarious, que son los cuatro personajes que vas a poder escoger. Va a ser 4-player co-op. No sé si es local, pero va a ser online, pero no se incluye el local, drop in, drop out, así que eso en cualquier momento entran y salen, y de verdad que es el estilo de gráfica de Ratchet & Clank, y se ve brutal el jueguito. ¿Y va a tener move support? Eso es, no lo dijeron, fíjate, ellos no lo... Más probable. No, más probable, porque eso es lo que están haciendo casi todos los juegos. ¿Para cuándo está? ¿Para cuándo sale? Tampoco han dicho Forder 2011, probablemente. Cuando salió esa noticia yo dije, porque yo esperaba la otra. O sea, cuando dijeron que Insomniac iba a hablar, esperaba a otra. Sí, sí. No, el juego se ve bien interesante. Usa, parece que el mismo engine del último Ratchet & Clank, y el concepto de los cuatro jugadores no está mal. Yo no sé por qué, pero me recordó a Borderlands. Y esto es como una buena sea, con experiencia de cuatro jugadores. O sea, Borderlands es un first person shooter, pero o sea, el concepto de aquí está bien interesante. No, a mí me recordó más a Marvel Ultimate Alliance, estos juegos así, más action oriented. Que por cierto, traté de jugar con Johnny, tratamos de conectarnos a jugar. Y los servidores, por lo que encontré online, los servidores están activos, lo que pasa es que no le dan mantenimiento y no nos pudimos conectar. Yo hacía, creaba una partida sin problema, pero Johnny no la lograba ver y viceversa. Uh-huh. Todo. Muchas gracias. Johnny, escríbele a Bobby Kotick para que lo... hablando de eso, yo cuando saco el juego, a mí se me había olvidado que eso era de Castillo, y yo, ¡ay, no puede ser! Se le empezaron a quemar. No, y para decirle más. Lo cogiste y empezó a salir humo de tus manos. Sí. Ese fue el primer juego que yo compré con el PlayStation, imagínate. Ah, Johnny feo. De verdad que eso uno. No, pero volviendo a Ratchet and Clank, me gusta lo de los puzzles, porque pues, atrás. Probablemente yo me imagino a lo mismo de Little Big Planet, que cuando va a tendrá puzzles de que necesitas a los cuatro jugadores, o tres o dos, no sé, veremos a ver, pero a mí me encantó. Y gráficamente se ve igual que el Cracking Time, así que se ve nítido. Siguiendo. Pero sabes que debe ser un cable jugarlo solo, porque a lo mejor tú tienes la opción de switchar como haces con Lego Star Wars o cualquier juego de Lego, porque por lo que vi en el trailer, cada jugador, cada personaje tiene habilidades. Dependiendo del pozo, entonces si una persona está jugando sola, ¿cómo va a resolver eso? Me imagino que tú puedes switchar también como en Ultimate Alliance, si juegas solo pasa eso mismo. Sí, pero o sea que estamos en nuestra comunidad de pies en pie y eso no pasa, eso no ocurre. No, yo me voy a ocupar de hacer el Michael Hyde. Johnny Hyde. Bueno, desde ahora yo digo que yo voy a usar Ratchet. Perdón, Clank. A Clank, jodido. Yo me voy con Ratchet o con el Quark. Así que, siguiendo por aquí, tenemos que para el próximo año, Resistance, a mí me dio gracia, Resistance me dio gracia en la conferencia, y después que el tipo da la noticia de Ratchet & Clank, como que se va, y vuelve otra vez, se me olvidaba, y ahí sale el trailer de Resistance 3, que aquello se quería caer allí, y de verdad que no enseñaron nada, porque en verdad no, pero lo que el trailer que enseñaron, el teaser que enseñaron, con la música, les quedó brutal, así que ya eso saldrá también otro para 2011. Así que esperemos otro box set. Otro colección se dice, sí, es probable. Pero por fin se confirmó el rumor que ya se había, como, había salido en una película, creo que era, o algo así. Pero por fin lo confirmaron. Tenemos por aquí, siguiendo por aquí con las noticias, tenemos que Dragon Age 2 está programado para marzo 8 del 2011. No sé si vieron o tuvieron la oportunidad de ver el trailer de este juego. La Dragon Age sucks. No, ¿cómo? Eso fue, ese trailer se vio brutal. Y el trailer se vio brutal. Se es para tirar la guerra. Se es para tirar la guerra. Oh, okay. The Right Power Begins. Así que el trailer, de verdad que si no tiene oportunidad de verlo, que de verdad que se ve mucho mejor. Yo espero que haya sido la crítica que le han dado mucho a Dragon Age en las consolas, es que es un juego que pues es desarrollado básicamente para PC y en las consolas no es la misma, el gameplay no es el mismo como si fuera para una PC, que yo espero que en este sea al revés, que le den un mejor énfasis a las consolas. Y no tanto a desarrollar la parte de PC. Así. Yo paso. Desde ahora lo digo. Next. Eso tú lo dices ahora, pero después que juegues Mass jugado Effect. ¿Has jugado al 1? No, pero después que juegues Mass Effect, dice, BioWare. Michael, hi. Mass Effect me interesa más porque el espacio me interesa más. Dale, no, y el segundo sí te va a gustar más porque es un shooter, eso no es RPG. Es más shooter, sí. Disculpen, siguiendo por aquí. Johnny tiene el traguito ahí al lado. Calla. En la conferencia de EA, le dieron una estocada a nuestros amigos del otro lado. Anunciaron Mass Effect al PS3 y yo no sé si vieron el trailer, de verdad que les quedó bien. Les quedó bien la manera como lo presentaron. Se espera ya para enero del 2011 que llegue Mass Effect 2. Ellos dicen que va a venir con todo el juego completo, básicamente. No dan detalles a qué ellos se refieren con juego completo, si va a venir con todos los DLC o no, que han tirado hasta ahora. Pero, ¿qué ustedes opinan de eso? Eso también yo no me lo... O sea, había rumorado el día antes, pero... Todavía sí, sí. Ya el día antes lo habían dicho, ya se había escapado. Yo, el día del Meetup, fui a la tienda de la parada de juegos y vi la versión de la otra consola con precio y dije, wow. Regala. Bueno, eso está bien bueno, y yo estaba, pero decidí que no, y gracias a Dios que decidí que no, porque ahora lo voy a poder sacar los trofeos. Este era un rumor que hacía muchísimo tiempo que se comentaba, cada vez que venía alguna conferencia lo decían y nunca pasaba, y finalmente pasó. Mucha gente preguntando por el 1, pero tengo entendido que el 1 fue publicado por Microsoft, así que olvídense de eso. Fíjate eso. Pero lo que han mencionado del 2 es que ellos van a hacer ciertos ajustes a principio de la historia para que no sea necesario tener que jugar el 1 para poder disfrutar del 2. Así sí, que sí, sí. Vamos a ver qué hacen. Pero aquí viene el detalle, que es algo que es una lástima, porque lo bueno de jugar Mass Effect 1 era que cuando tus decisiones y las consecuencias de tus decisiones se transferían a Mass Effect 2. Entonces, pues tu persona... Bueno, tú dices eso ahora. Yo creo que eso no va a afectar la experiencia. No, no va a afectar porque el que no lo ha jugado, pues no sabe lo que está perdiendo. Pero digo que hubiera sido bueno que esa experiencia hubiera estado, porque pues la otra consola lo tenía, PC lo tenía, y pues ahora mismo pues va a ser como que half-ass. Ya las decisiones están escogidas por ti. Eso es mi opinión. Pero viéndolo del punto optimista, para Mass Effect 3, pues vas a poder importar el del 2. Exacto, ahí sí. Sí, esto casi garantiza que ya vamos a tener Mass Effect 3 para PlayStation 3. Sí, de hecho, cuando salió, yo había escuchado en otros podcasts que cuando salió Mass Effect 2, sabes que hay gente que no te llaman a cárcel y se pusieron a buscar dentro de los archivos del juego, y ellos veían que sí, que mencionaban al PS3 en las líneas de programación, qué sé yo qué DH. Así que era cuestión de tiempo. Sí, era cuestión de tiempo. Eso así. Y no, y rápidamente... Para mí esta fue la noticia más grande. Sí, eso así. Sí, sí, definitivamente. Para mí fue una estocada porque... yo creo que Microsoft... vio lo que hicieron con Square Enix el año pasado o el anterior cuando salió con Final Fantasy de la nada. Pues esto les dolió porque rápido hicieron un Damage Control. No, que el uno se va a quedar acá con nosotros para tratar de aguantar. Pero esto estaba programado porque si vienen a ver, enero del 2011, esto salió en enero del 2010, o sea que fue un año de exclusividad nada más. Y 6 meses más o menos, digo, 8 meses de para no decir nada, y ahora pues pudieron decirlo. No, y ahí no es estúpido, ellos van a querer hacer dinero en multiconsolas. Claro, claro, sí, ya la base de gamers en PlayStation ha crecido un montón, y un montón de gente en PlayStation que lo quiere jugar, y le van a sacar más chavos. No, y eso es así, y no, y le está dando más cariño también EA últimamente a PS3. Y la otra llaguita, hablando de llaguitas, exaltate de esa noticia de lo del comercial de 360, para que va atado con esto también. ¿Cuál comercial tú dices? Esa es la última. Sí, salió hoy, creo que fue que salió esa noticia, donde allá en Inglaterra, la agencia que regula los anuncios comerciales, pues le da una reprimenda a la gente de Xbox 360 por estar usando imagen de la versión del PS3 para anunciar la Final Fantasy 13. Uf, eso fue otro problema. Para que entiendan mejor, pues ellos te ponían Final Fantasy 13 utilizando el footage de PS3, que por cierto se ve mejor. Y los agajaron con las manos en la masa. Qué mal. Así que no le salió ese truquito tampoco. De hecho, y no sé si ustedes se fijaron, No sé si aquí lo menciona algo de las noticias, pero cuando, ¿sabes cuando EA anunció el juego de software? FIFA 2011. Ajá. Que ellos dieron el Sí. trailer, al final del trailer, lo que ponen es el PS3, lo mismo que hicieron, es lo mismo que hizo Square Enix y lo mismo que hace Activision con Call of Duty. Cuando pones el Sí. trailer, lo mismo le está haciendo EA con el PS3 Sí, ahora. sí. ¿Sabes? Sí. Se Pues ve yo creo que mejor. eso, sí, yo creo que eso yo llevan haciéndolo desde hace tiempo con los FIFA en Europa. Yo creo que el PlayStation allá y FIFA, mucha gente lo identifica uno con el otro, Asocia, van de la sí. mano. Yo creo que sí, que eso por lo menos lo estaban haciendo ya desde hace tiempo. Así Sí, que. pero cuando saqué los trailers de Medal of Honor, estoy casi seguro que lo que va a salir es PS3. Sí, no, Y y. exacto, ¿no? Y para los otros, Call of Duty va a salir Xbox. Claro, Claro, sí, esa es la eso, sí. cuestión, sí. Se Sí. nota ahí la riña que hay entre ellos. Una riña de mirada, como dice uno. Sí, y Cold War, sí, la Guerra Fría. Así que veremos a ver. Nada, y siguiendo entonces por aquí, por fin, el nuevo viejo Cole está de regreso a Infamous. Y ahora la gente se está quejando porque no se ve bien, preferían al Cold Peluá, que la gente, Ay, los Dios mío. gamers somos así. Que lo pongan los dos, que al principio tú escojas como hacen en Metal Gear, Sí, que te sí. hacen un mini survey para ver qué personaje te ponen. De verdad que esta gente de Sucker Punch escucharon a las críticas que le hicieron del nuevo Cole y en el último trailer por fin lo incluyeron. Así que vamos a ver cómo dice Michael, se llama jovencito. Sí, se ve más y le hará las mangas cortas y no sé, se ve flaco Sí, también. Se ve como esclenque, ¿verdad? Se ve esclenque. Parece que lo que tienen que salió hacer de que Crea. Salió de Crea. en Infamous 2 tienen que comenzar el juego y te vienen y te preguntan, cuando tú sales de tu casa, ¿te pones la camisa por dentro o por fuera? Y entonces tú contestas. Entonces, si eres muy neat, pues te tiran la versión metrosexual de Cole. Si tú vas ahí al garete para pa la calle, pues te ponen el rastrero. Pero algo que quiero resaltar de esto, de verdad que esa gente saben hacer trailers. La manera como hicieron la canción que utilizaron y la manera como lo presentaron, de verdad que le quedó demasiado brutal. Se ven los detalles del juego tan y tan brutales que de verdad que estoy loco, llegué ya a ese también. Ay, señor, yo no Sí, sé qué de vamos a ese hacer. feeling de cómic interactivo. Sí. Sí, me gusta, me Se queda gusta. brutal, queda brutal. De hecho, ya salieron los tres, los gameplay, los videos de gameplay con el nuevo Cole. Y se ve de verdad que se ve impresionante ese jueguito. Estoy loco ya que salga, papá. No han dicho todavía fecha, ¿verdad? Bueno, 2011. Pero sabe que el otro salió en Sí, mayo, por si no me ahí, por equivoco, ahí. ¿verdad? Pues yo espero que salga más o menos para esa fecha, porque esa fecha no hay muchos lanzamientos. Sí, no. Y bueno, que se lo tendría solito para él. Eso es así. No sé si ustedes vieron vuelvo a hablar de Infamous. Los gameplay presentan se le llama el Ion Vortex, algo así, que da como una vuelta y tira y sale un torbellino. Se ve brutal, de verdad que se ve brutal. De verdad que las gráficas se ve que las mejoraron un montón. Yo lo que espero que esos poderes bien destructivos no los dejen para el final como hicieron como en el 1, que eso sale casi al final. Siguiendo con las noticias, tenemos que FIFA 3 fue aplazado para marzo no, para el 2011, no dice la fecha específicamente. Warner Bros. Por fin confirmó, pues para Spring del 2011. Yo no sé, como que pasó lo mismo que el año pasado, no, vamos a movernos para allá, vamos a Sí. verlo, ¿sabes? Es que todo el mundo está pagándole al Call of Duty. Ese es el Es problema. que hay tres, está el de Call of Duty, está el de Halo Reach y está el de la gente de EA y Medal of Honor. Ajá, megáfono. ¿Sabes? Que los tres se van a quedar con ese mercado. Ahí, vamos a ver qué pasa. Pero todos Creo dijeron, que es mejor, yo pienso que es mejor. Yo pienso que es mejor. sí, no, porque la tendencia es que hay demasiado first person, ¿sabes? Hay demasiado shooter ahora mismo para este año. Y aunque aquí en Puerto Rico no nieva, pero ese tipo de juegos más jugarlo cuando está nevando, que no puedes salir de la casa y crea ese ambiente, añade el efecto. No, y que es por la misma razón que la serie de televisión corre en verano, no hay nada, y corren en otoño y durante invierno, porque es donde el tiempo que la gente pasa indoors. Uh-huh. En verano todo el mundo está afuera. Uh-huh. Yo no sé, pero cuando yo viví en Puerto Rico, la nieve, ¿sabes? No necesitaba nieve para yo quedarme adentro todo el tiempo. No, se relaja adentro todo el tiempo. Podía estar a 100 grados y uno con un abanico al lado jugando. Así que me imagino que Blue Angel lo estaba esperando, así que van a esperar un poquito más. El que se fía son buenos, de verdad que estos juegos te paran los pelos de punta. Sí, yo probé el demo de la 2 y de verdad que me quedé con ganas de seguir jugando, a pesar de que, como dije, hay que ser un poquito masoquista para jugar estos juegos así, que te ponen en tensión. No, demasiado, papá. Ese juego yo lo jugué con un pana mío y con otras personas y, qué nítido. Empecé, cuando yo lo compré a través de Billy, o Wildo, bueno, nosotros nunca cuadramos, yo creo. No, yo ponerme a jugar eso de noche, solo, y con los traitos, mira, pana, y eso yo tenía los pelos de punta y yo decía, Dios mío, no, olvídate de eso. Eso es un masoquismo. De verdad que, pero es bueno. Siguiendo por aquí, tenemos que anuncian Red Faction Battleground para PSN. Fíjate, yo no había leído mucho de esta noticia. THQ va a aprovechar, parece que va, antes de que salga el próximo Red Faction, va a tirar un jueguito de PSN para el PlayStation, para el PSN y para el Live. Así, ¿de qué trata? De verdad que no he visto mucho detalle. Ya están explotando la franquicia Red Faction. Ya no, ya esto como que no me está gustando mucho. Sí, esto es como Assassin's Creed Brotherhood. Uh-huh. No sé si es antes o después, no saben si es antes o después del segundo. No, tendría que... La noticia no lo dice, no está muy clara. Solo dice que va a salir como para PSN, XBLA y Steam. Hoy para el iPad, Sí, eso, wow. No, sí, le van a sacar el jugo, panín. Así que los que siguen a Red Faction van a tener pronto un nuevo jueguito para disfrutar. Nice. Tenemos aquí, Oye Mi Amor, de Maná, confirmado para Rock Band 3. Yeah. Eso es así, Esa noticia fue buenísima. Muy buena. Y esa es la noticia que Michael mencionó de que el titular lo ajustamos para nuestro público. Pues la noticia yo creo que hablaba de otros artistas. Sí, decía Rammstein y Bob Marley. Bob Marley, Slipknot y Maina. Ellos dicen Maina. Un grupo mexicano. Y yo voy a dejarle explicar esta noticia. Y yo estaba en el almuerzo, estaba el jefe que no sabe nada de gaming ni nada de eso. Y estaba comiendo un sándwich y cuando leo eso, un poco me atraganto yo con el sándwich. Yo, maná, ¡wow! ¡Qué brutal! De verdad que va a estar brutal, así que esperemos que tiren un paquetito como hicieron con Juan. Como hicieron con Juanes, right. Eso hace poquito a poco. ¿Qué canciones ustedes esperarían que tiraran en ese pack? Todas las buenas de ellos, para mí todas. ¿Quién es maná? De verdad que esa estaría tuya en 20 afectó. Sí, un golpe bajo. Confieso que en mi estación en español de Pandora, cada vez que sale Maná le doy skip. No, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Si mi iPod, es lo que vamos a cantar cuando vayamos a PAX. Cuando vayamos a PAX. Solo que hay que cantar. Okay, no, y como Juan dice, el iPod de él está lleno de maná, mi iPod también, y me imagino que de Michael, así que bien, te probaste. Mi esposa es la que es fanática. So. Casi el disco de en vivo, de éxitos en vivo, el 94, eso es un clásico, Billy. Muchacho, de hecho, las versiones live son mejores que la de los discos. Sí, así. Yo sé que me gusta versión... mucho el MTV Unplugged de ellos. También. Ah, bien. La canción es esa, la de te solté la rienda, esa canción me encanta. Sí. La que esperemos que tiren un pack, así que hay que estar pendiente, pero esos son buenas noticias para nosotros acá, son buenos indicios, así. Tenemos que dar aquí. No saquen la canción de Chovy, el remix de Chovy. Ay, yo, sí, es verdad, yo, a mí se me había olvidado eso. Yo te iba a decir que cuando abrieras el podcast dijera que este podcast está más pegado que el video de Chovy, pero me olvidó. Ay, y siguiendo por aquí, preordena Need for Speed Hot Pursuit en Amazon por $56.99 y recibe Need for Speed Chief gratis. Tremenda oferta. Está bueno. Esa es una buena oferta. O sea, la confianza que tienen en la franquicia de en la serie. No, pero yo creo que ya eso es más por Amazon. Espérate, déjame cancelar. Amazon está tratando. Amazon está tratando de salir de la copia de Epic Planes para esta mejor. Sí. Tiene free super saver shipping, así que para acá, para Puerto Rico, aprovechen. Sí, libre de tax y con el shipping gratis. Shipping gratis y ¿cuánto? $3 más barato. Eso es correcto, sí. $3 más barato más recibe un juego gratis. So, tremendo. Ya lo debe. Feo y después lo da para adelante. Uh-huh. Pero este es por su de esta gente, ¿verdad? De Continuum. El de. Sí. ¿Y cuándo que sale este año? Sí, sí, noviembre 16 se supone. ¿Este año? Ah, sí. Nice. Eso está bueno, porque está tiene co-op y tiene multiplayer. Y el multiplayer de Criterion es excelente para mí. Sí. ¿Ustedes creen que este va a tomar la como él dice, la posición de Burnout en nuestras colecciones? ¿Sabes? Porque hace tiempo yo no toco Burnout. Sí, igual que yo. De hecho, debemos ponerlo en nuestros juegos para jugar en Extra Life. Esa es buena. ¿Sabes que yo me puse a jugarlo hace poco? Porque tuve visita y pues puse Burnout, que es un juego que convence a cualquiera. Y me di cuenta que dentro del juego, si acceso a los trofeos de Burnout, aparece que no tengo ninguno. Y entonces empieza a darme los trofeos de al principio, como si nunca lo hubiera jugado. Y a mí me estaba tan raro porque yo pongo a mi amigo a jugar, que para nada tú sabes, domina el juego, y empiezan a darle trofeos, estos trofeos bobos. Y digo, pero ¿cómo diablo está sacando trofeos tan rápido? Y chequeo, y no tenía ninguno, excepto los que él había sacado en ese momento estar jugando. Y digo, ¡ah, rayos! Se borraron los trofeos. Pero que nada, quito el juego y fuera del juego voy a mi lista de trofeos y están, no sé cuál es el problema ahí. Pero me está dando otra vez los trofeos. No me los está contando, no es que los tenga duplicados, pero vuelve y me los da. O sea, a mí no me molesta, a mí me gusta el sonidito. Lo que sí es que el trofeo de visitar todo, digo, de encontrar todos los eventos, no me lo dieron. Yo recuerdo cuando finalmente encontré el último evento, que el mismo locutor me dice, como que encontraste todos los eventos, y yo me quedé esperando el trofeo, y nunca me lo dieron. Entonces, voy a tener que hacer un file nuevo en algún punto, si es que lo quiero sacar. Ok, pues, ahí está. Qué mal. Esperemos a ver. Tenemos que los Zombie Mac para Call of Duty Black Ops Prestige y Hardened Edition confirmados. Así que para los fanáticos de Call of Duty y fanáticos de Zombie, ya tienen ahí Zombie, ¿cómo es? Nazi Zombie Mode. Esta vez no van a ser Nazi, pero ya. Pero no, eso es algo que yo estaba discutiendo con Michael, porque supuestamente son los mapas de Nazi Zombies. No han confirmado si son mapas originales, además de los de Nazi Zombies, porque si son los de Nazi Zombies. No me extrañaría, porque es Activision. Ellos son locos sacando mapas iguales, los mismos mapas. 20 veces reciclando. Así que no me extrañaría. Ya tendremos más detalles. Más adelante habrá más detalles. Eso es así. Que allá el me dio gracia con el Drexnoth, que alguien nuestro VP de First Person Shooter, y mucho que le ha tirado Activision. Pero para se lo va a comprar. Y posteó, ¿verdad? Posteó que va la Prestige Edition. Entonces cuando yo le cuestioné allá en el sábado, allá le pregunté, mira, no, me vino con una hipótesis de la, de esa, no, que yo soy fanático de Treyarch, que si piso. Ay, ay, ay. Me hizo ahí una historia, pues está bien, entonces lo dejamos ahí. Pero sí, se paró el Prestige Edition, así que... Está loco con... Lenos, con los chavos que vas a gastar en eso, te puedes comprar un juego. Y también iba con Medal of Honor. Yo no sé cómo qué tiempo él va a sacar para meterle mano a todo eso. No, pero Medal of Honor sale en octubre y tiene un mes para. En noviembre 9 sí. Bueno, eso sí, veremos a ver. Pero como quiera, esos juegos son juegos de que si tú dejas de jugarlo un día, cuando vuelves ya estás atrás, un zafacón en el multiplayer, estoy hablando. Sí, verdad. Eso tiene que estar encima de ellos. Tenemos aquí que Irrational Games revela su misterioso Project Icarus, que no tenía que ver nada con Oh. Icarus. BioShock Bueno, Infinite. sí, Este es el que me tiene tiene. que ver con Icarus, sí, porque Icarus vuela, la tiene ala. Right. Y BioShock, pues, es en el aire. BioShock Infinite. ¿Qué les Ese. pareció? ¿Qué les pareció Oh, el me trailer? encantó. Uf, a Bueno, mí me pompió. me Me encantó, encantó. me encantó, Yo creo que lo mejor que pueden hacer con la serie es moverla a otro escenario, ¿verdad? porque pues hacer los juegos así underwater, finalmente la gente se iba a cansar. Y ahora pues moverla a un escenario totalmente diferente, con las mecánicas que la gente conoce y que le gusta. Yo Exacto. creo que es lo mejor que pueden hacer dentro de la Oh, serie. No estoy diciendo que vaya a ser este una joya, pero tú sabes, yo entiendo que era lo mejor que podían hacer. No podían tirarse un tercero otra vez en el agua. O en Sí. una playa. No, no, y hacer No. un prequel o algo así, como una secuela o algo así Bueno, de básicamente es un la película prequel, yo no porque si quiero te para la película. no se sabe si es en el mismo, la misma continuidad o mismo universo, pero No, sí se no, porque sabe si te que fijas, es a principios de siglo. sí. BioShock 1 y 2 en 1940 y pico por ahí. Sí, pero que Y puede ser que sea eso es a principios. en otro sitio, ¿entiendes? Bueno, a lo Ah, mejor son otro universo no relacionado. Sí. Sí, universo, porque el segundo no Entonces fue se ve tan ahí en bien, 2025. el segundo no fue tan bien recibido, pues, no fue como el primero. Así que Bueno, este es es que el como dice Juan. segundo no, tenía ese como que olor Son a full nuevo, caching, son full como caching. no fue un juego malo, de hecho no lo he No, pero que terminado, fue un pero caching, fue para sacar chavos. estoy de acuerdo, pero no lo que pasa es que el concepto no era nuevo, es nada de los plasmids, el Refresh, ambiente, nada de eso era nuevo, pero no era mal juego, ¿sabes? Si se consigue barato, yo lo recomiendo de todo Se modo. consigue barato, sí, se consigue barato. Hablando de eso, yo lo que estoy esperando es que la tienda del tiro al blanco tiene un par de los Special Editions, pero los que trae como un disco de esos de vinil, ¿sabes? De esos LP, y lo tiene ahora mismo, está creo que en 70. Estoy Uf. esperando que lo bajen a 60. A 60 sí lo compraría y te trae, pues, yo no tengo tocadiscos, o no me va a servir de nada, pero te trae, pues, un libro de arte y todo eso, ¿sabes? Y la cajita está bien nítida. Eso estoy yo esperando que lo bajen de precio para comprarlo, porque él hace bien chévere. So, tú lo tienes ya, ¿verdad? Ese. Pues técnicamente no la tengo, porque se la di a Sincalización cuando fui a Puerto Rico el pasado abril. Pero si llego a ver esta versión barata, pues le dijo al Zinca que se quede con aquella y yo me compro esta. So, yeah, me hice bien interesante. I mean, el juego no es malo. Es no original, ese es el problema. Es algo como que, ¿cómo se dice? Reciclado. Y al ver esta nueva versión de BioShock Infinite, o sea, algo totalmente nuevo, un ambiente completamente nuevo, usando, como dijo Michael, los mismos conceptos de los plasmids, que son los que ya estamos familiarizados. De hecho, yo jugué el primero, lo debo tener por ahí. Y ese es otro juego que me pone en tensión. Sí, me ha hecho Oh. poner tensión. No se Es un juego que con los ve. traitos es excelente. Sí, El sí. problema es que los traídos son tan excelentes que más te pone una tensión más bruta el papá. Aumentan, sí, aumenta la realidad, aumenta la percepción Sí, de era yo. Me lo que está alrededor de uno. puse a jugar Dead Space también. Y eso está brutal jugarlo con eso porque ya yo me lo tuve que quitar porque no podía. Eso está demasiado, de verdad que. Tienes que tener una lucecita prendida, Johnny, como una No, headlight. yo la tengo, pero como quieras, Bueno, maní. Tú sabes cómo es la se mente, pone. que tú entonces Mira, por. pone, pues mira, pero prende la luz, la lámpara de Ratchet & Clank. Ah. La pone al ladito. Cállate, No cállate. da miedo. Y el peluche de Little Big Cállate, Planet papi, te lo cállate. Sackboy, Nada, vamos vamos a ir con las noticias, a vamos a ir con las noticias. jugar. Revelando los trapitos sucios. Tenemos que ya empezaron la fiebre de Michael de Jordan Tenemos los jerseys de Michael Jordan para tu avatar de home al preordenar NBA 2K11 en la tienda de la parada, la parada de juego. Sí, en la parada de juego. Así que me imagino que este Amazon se fue a pique con nuestro amigo Juan. No, fíjate, es que es para home. Yo nunca entro a home. Las únicas veces que yo entro a home es porque por error, en vez de darle al PlayStation Store, le doy al iPhone. Y caigo allá y habla porque siempre tiene un update o algo. Hay uno por ahí. No, fíjate, han mejorado eso bastante. Pero hay uno por ahí, papá, que por poco vacía la vida del Imperio. Sí. Pues sí, yo caí en eso de los avatars de home, de la ropa y lo que sea. Yo terminé comprándome el traje de Stormtrooper porque visité la cantina. No sé si han tenido la oportunidad de ir. Y de la quedé tan y tan enfiebrado que de hecho ellos tienen hasta una tienda dentro, o sea, las mismas tiendas que están dentro del mall de LucasArts, ellos tienen una similar, pero claro, que se ve que encaja con la cantina. Y ahí yo fui, entré, y es la misma tienda que tienen, ¿sabes? El mismo user interface. Y ahí mismo cogí, aproveché y vi lo de Stormtrooper. Y dije, yo no compro en home. So que esto va a ser la única compra que haga, y de verdad esa fue mi excusa barata porque cuesta 5 pesos, que es carito para DLC, que de verdad que no ¿qué es lo que está pasando? Para... ¿Ah? ¿Qué es lo que está? Estamos grabando. Ah, pues gente, estoy de vuelta. Ok, para hacer el cuento corto, hemos tenido unas dificultades técnicas esta noche entre Michael y yo. Que ahora Juan Carlos es el host de la llamada de Skype. Entonces, esto de Star Wars es como la tercera o quinta vez que lo estamos haciendo. Ya Billy va a decir que no compró nada. Y así que vamos a decir next. So, sí, no, de verdad, visiten home. ¿Verdad? En resumen, antes que se caiga la llamada de nuevo, visiten home la cantina de Star Wars. Si son fanáticos, cómprese lo de Star Trooper. So, yeah. Olvide las garras de Hades. Eso está bueno. Pues nada, para seguir con las noticias, para aprovechar que estamos ya encaminados nuevamente, tenemos que cars y modos de creación de pistas en Gran Turismo 5. Esta gente le van a seguir añadiendo. Ese tipo le deben dar un trancazo y mira, deja de estar añadiéndole más vaina y se queja ya del puro huevo ese. Llega un día por la mañana en su cajón exótico, ¡bum! Se estaciona en el parking, cuando abre la puerta, no abre. Ya se removieron cambiamos la cejadura, ya el juego lo están esto quemando. Esto tiene que salir ya, sí. Por favor, acompáñenos fuera del edificio. Pues básicamente lo que habla la noticia es que va a tener un tú vas a poder hacer un custom de racetrack basado en ciertos parámetros. Todavía no han dado tantos detalles de eso. Sí, yo lo que entiendo que lo que van a hacer es que como tal no va a ser Mod Nation, que tú haces las curvas como te dé la gana. Yo creo que es que tú vas como si estuvieras montando Lego. Okay. Tú pones un segmento aquí de recta, vas a coger una curva, quizás tienes 5 curvas, es que escoger con diferentes radios. Entonces la pones aquí y te mueves más adelante y pones otra curva de las que ellos tengan. Eso va a ser básicamente montar cositas, creo yo, por lo que han dado a entender. Y que va a tener el nuevo vehículo, los karts. Yep. Sí, muchos corredores profesionales comienzan ahí en series de carreras karts. So, yo no sé si te van a obligar a ti en Gran Turismo cuando llegues a chupar una licencia, sí, carreras de karts. Pero va a estar interesante. Bueno, Juan, ¿qué es lo próximo que le van a añadir, que van a anunciar que le añadieron a Gran Turismo? Le van a añadir carreras de bicicleta, la carrera de la cuchara y el huevo. La cajera de pavo. La cajera de pavo. Que ya avancen y no le añadan más nada, que lo saquen. Ahora sí, yo les digo, si quieren sacar algo, saquen un patch y pónganselo, pero ya. Sí, un DLC, deja algo para el DLC, ¿verdad? Porque el hombre está demasiado, pero pues, el tipo es demasiado perfeccionista aparentemente. Así que la fecha de noviembre 2, aparentemente y alegadamente, todavía sigue en pie. Así que veremos a ver. Se supone que salga en noviembre 3 en Europa y en Japón, y acá es el noviembre 2, si no me equivoco. Así que aparente y alegadamente. Tenemos por aquí No More Heroes. Heroes Paradise. No More Heroes 3 llegará al PS3 en el 2011. Otro más para el 2011. Yeah. Y este tiene el Move Support. Ahí Billy sí nos puede hablar porque él lo jugó en el Wii, ¿verdad? Yep. No, esto es una excelente noticia porque jugar este juego con un control tradicional, o sea, con el DualShock, no va a transferir de la misma forma, o sea, la experiencia no va a ser exactamente como el juego se diseñó, y el factor de que se va a poder usar el PlayStation Move, de verdad que añade mucho, y más que este juego va a ser completamente en HD. So que ahora de verdad que yo te estoy agradecido que no, de hecho lo tengo en mi backlog, que es eso, que creo que lo voy a dejar ahí hasta que venga el esto sí, de verdad, honestamente me motiva a comprarme el Move, porque este juego, de verdad, en el Wii, utilizó el motion control de una forma tan y tan buena, especialmente para charge la energía, que no sé si ustedes han visto cómo sí, que sí, el sí. Movimiento so, sí, hay que sí, ver, el pero... movimiento peculiar. Exacto. So, no, es muy buena noticia esto para yeah. Esto, y tengo entendido que hay, creo, no de la comunidad, pero sé que hay un par de gente que nos sigue en Twitter que lo ordenaron de Japón el juego. Sí, yeah. Sí, son así. Dicen wow. Que es muy bueno. Otro juego que están anunciando también, que no lo pusimos ahí, pero Mac anunciaron sí. El Move Support también. Sí, eso es bueno porque yo estaba diciendo, ninguno de estos juegos de launch de Move me interesa, pero los que ya tengo sí. Sí, exacto, sí. Esa es la ventaja que tiene el Move, que Sony por lo menos ha sabido hacerlo en ese aspecto de que para poderlo vender mejor, mira, ya tú tienes, si tienes esos juegos, es cuestión de ponerle el patch y ya vas a poder utilizarlo. No, y a mí me parece interesante ver la aplicación en Mac, porque es un juego totalmente online, que vamos a ver cómo trabaja lo del lag, el efecto ese de que habíamos hablado anteriormente, creo que fue con, o fue Billy con GoBrazo, que estaban hablando sobre eso. Sobre SOCOM, de cómo iba a transferir. ¿Y Killzone? Que también dijeron que tenía, ¿verdad? Eso es así, sí. Killzone 3. Sí, ¡ah! 3. ¿Tú te imaginas jugar Peggle con el Move? ¡Wow! Eso es a un movimiento nivel. Y poner el Move abajo y esperar que... Sí, sí, eso sí. Es otro nivel. Ahora haga el resto. No, eso es otro nivel. Game of the Year, ya te de eso. Olvídate. Peg, compárate Peggle. Game of the Year. Yo no sé si esto no está en las noticias, pero esta compañía Firemint, que ellos hacen flight control en el iPod y en el iPhone, hay una versión HD que va a salir para el PSN. ¿Está en la noticia? Yo lo publiqué esta semana, pero no sé si está en los shows. No lo puse porque me pareció so boring. Pero tú no jugaste en arcade de Sega, el de los bomberos. Sí. ¿Tú lo jugaste y no te gustó? Sí. ¿El de los bomberos? No, yo le pregunto a Michael, ¿eh? Oh, a Mike. No captaron mi quote. Porque tú sabes que si te seca a mí me gustó. Sí, no, pues. Sí, pero lo que pasa es que no captaron mi cita de una película que no mencionan. Ajá. ¡Spoilers! ¡Spoilers! Oh, Scott Pilgrim está brutal. Bueno. Sí, continúa Billy, continúa lo que estás diciendo. Que Flight Control va ahora, yo no sé cómo, para los que han visto ese juego, este juego va a venir hacia el PSN y va a ser Move Ready, y de verdad yo no veo cómo se puede... Eso Move Ready, se me pareciste al otro lado, Kinect Ready. Move Support, va a tener apoyo al Move. Pero de verdad yo no veo cómo esto funcione, porque Flight Control funciona bien en el iPod y en el iPhone y en el iPad porque es touch screen. Yo sé que para el Nintendo 10, para el DSi vino también una versión, pero hay que ver cómo lo desarrollan. Porque esto del Move... ¿Pero de qué trata el Move? Acuérdate que el Move es bastante preciso. Yo he tenido, da la casualidad que yo he jugado ese jueguito en un smartphone de unas amistades. Y yo entiendo que sí, que se puede hacer. Billy, se puede hacerlo, ya lo veo. Sí. Se puede hacer, yo lo compro. Flight Control, yeah. HD. Two-player co-op. Multiplayer. ¿Es two-player co-op? Ah, no, eso no lo sabía. No, no, estoy añadiendo lo estoy. Esa es la versión de Michael. Okay. Sí, la pegó Edition. Deathmatch. Deathmatch. Ya los aviones de. Iba a ser un chiste, pero no iba a ser políticamente correcto. Vamos a dejar, vamos a ver. Ya veo el ESRB es cancelando este juego. Oh, no, no, no. Qué mal, qué mal. Así que pero... le exhortamos a que, pues, a que se inventen su propio juego con el Move de PSN. Eso es así. Este, no, y vamos a terminar con la última noticia. Ya Portal 2 se programó para el febrero 9 de 2011. Este, oye, más rápido de lo que yo esperaba. Sí, muy bueno. Demasiado, a lo mejor yo creo que ya febrero está brutal. Killzone a finales y a principios poro. Vieron el trailer no, multiplayer de Killzone. Bueno, lo que yo no soy fan. Enero va esto. No va esto. Digo Mass Effect. Más o menos, sí, enero es más. ¿Qué tripleta más buena es? Bueno. Si Killzone 3 vieron el demo de multiplayer. De verdad que yo no soy fan de los first person, pero ese condenado juego me tiene loco también. Pero tú jugabas bien Killzone. Sí, sí, sí. ¿Eras parte del equipo ganador? Eso es así. Y de mi de hecho, asesino. Tenemos que volver otra vez a eso. Sí, hay que jugarlo en Sexo Life. Eso me trae tanto malos recuerdos porque Michael es lo único que escucho a él gritándome. ¡Billy, what? ¡Billy! ¡Oh, Billy! Yo no. ¡El reloj es para disparar, Billy! ¡Qué clase de cura! De verdad que se fue una cura. ¡Billy, wow! ¡Estas gráficas están brutales! ¡Y las partículas de la lluvia! ¡Wow! Y después headshot a mí. Sí, sí. Lo increíble fue que nosotros con un squad de 4 y este Blue Angel nos cogió y nos dejó todo. Ella solita. Yeah. Sí, stealth. Yo me recuerdo que en esa última partida estábamos nosotros y nosotros dijimos, yo no voy para allá. Que ellos vengan. Y ella estaba espoteada allá esperándolo. Y parece que ustedes pensaron igual porque se quedaron por allá. Claro, claro. Eso fue un stand-off. Nadie se movió. Esa fue una buena partida, me acuerdo. Esa fue la última. Mejores momentos de gaming. Sí. Esto quedó brutal. Sí. Nada, con eso terminamos ya por fin las noticias de la semana. Tremenda noticia. La mejor noticia de semana, yo creo, de todo el año. Eso es Espérate, antes de seguir, porque como no va a haber el tema de la semana, ¿verdad? Pues vamos entonces yo a tirar una pregunta al aire. ¿Cuál fue la noticia que más a usted le gustó? Vamos a empezar por Juan. Que... El tema Flash. El tema Flash, este... Rápido, no. Yo creo que lo de Mass Effect fue lo más grande, tú sabes, era un rumor que se venía diciendo desde hacía tanto tiempo y finalmente se dijo. Y esto es un juego, tú sabes, y que muchas personas lo siguen, a pesar de que también hay un montón que no le gusta. Pero yo entiendo que esa fue la noticia más grande. Para mí, yo me voy ahí como Rock Band, yo me voy con la de Maná en Rock Band. Yo me voy con Ratchet & Clank porque es la más que me gusta, ¿no? Sí, sé que Mass Effect es la más grande, pero la más que me gusta es Ratchet & Clank. Es verdad, Johnny. Y la Running Up, la de Bioshock Infinite. Oh, no. ¿Tú sabes qué? Ah, ya me pusieron difícil. Yo creo que, yo creo que yo me voy con Bioshock. Yo creo que sí, porque es que Mass Effect, pues entonces yo lo tengo en la otra consola, so... ¿Cuánto está el 1 por ahí usado? En 20, y cuidado en menos. Por eso la quiero jugar, por fin jugarla en Easy, la voy a jugar en Easy. Lo que pasa es que la 1... Es más RPG. Esto es un warning, es un RPG. No, quiero decirla, Bioshock. Bioshock debe estar en 24, creo que está en 30, no sé. No está en 20, está en 20 en el en precio regular, la vi. Está usada, debe estar en... Y tiene trofeos, Michael. Tiene trofeos. Juan dijo Mass Effect, Michael dijo Maná, Johnny dijo Ratchet & Clank, yo digo Bioshock, así que este es el tema de Lightning, queremos que compartan con nosotros cuál fue la noticia del Gamescom que más le interesó, compártelo en el post del podcast esta semana y con eso nos vamos a una pausa ¿qué hacemos? Sí, bueno, pues acuérdense que esto fue el tema Lightning, me gustó esto. Acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Y ahora vamos al segmento de las 13 de Comunidad Clasificado y Club Latino con Juan Carlos. Bueno, vamos a comenzar aquí con comunidad. Esta semana no tenemos ningún update, no tenemos integrante nuevo registrado en nuestra página, pero aprovechamos para recordarle que pueden pasar por ahí, dejarnos su PSN ID, su pueblo, ciudad, país, de donde vengan, planeta, para que nuestra comunidad sepa quién es usted y cuando vayan a jugar, pues lo puedan añadir a su lista. So, vamos a pasar ahora a la sección de clasificado, que tan solo tenemos un mensaje y viene de Cheo Psycho. Dice: hey, mi PlayStation 3 está enfermo. No funciona el output de video ni de audio HDMI. Por otro lado, sí funciona en las otras salidas de video. O sea que puedo usarlo, pero se ve un poco pixelado. Pues no es HD como tal. Mi TV es 720. Ya hice el reboot que recomienda y nada, ¿a alguien le ha pasado lo mismo? Aparentemente el HDMI está muerto totalmente. ¿Alguna recomendación? Michael ya le contestó y le preguntó que si era el cable. Exacto. Uh-huh. Pero él dice que no, que el cable le funciona, lo ha utilizado con la otra consola. Así okay. Que realmente yo nunca había escuchado de este problema, posiblemente sea un problema atípico. En eso puede buscar a algún lugar que lo reparen, o me imagino que Sony le enviará el ataúd para que lo envíe y se lo arregle. Pero sí. Si alguien de la comunidad ha tenido este problema y lo resolvió de alguna manera, que no sea llevándolo necesariamente a reparación, por favor, los invitamos a que le contesten este mensaje a Deseo, de Cheo Psycho. Ahora pasamos a la sección de Club Platino. Varios updates de esta semana. Tenemos que Beck nos dejó saber que él tiene 6 trofeos de Platino. Actually, eso nos lo dejó saber la semana pasada antes de comenzar el podcast, pero ya yo había dado el update, así que lo dejé para esta semana. Nos dice que tiene el de Batman Arkham Asylum, el de God of War 3, el de Borderlands, el de Saboteur, Heavy Rain y Assassin's Creed. Así que muchas felicidades por esos 6 trofeos. Esperamos próximamente ver más de ellos también. Y próximamente lo voy a pasar con el de God of War. Michael está en carrera con todo el mundo. Sí, hay que buscarle. Entonces, Quillamon me dejó saber específicamente a mí que él tenía 2 trofeos más y no le aparecían, así que yo rápidamente fui a la base de datos y se los añadí, que eran los de Madagascar Cards y el de Chronicles of Riddick. Así que muchas felicidades, ahora tiene 20. De hecho, ahora que tú mencionas, allí en el Miro salió a reducirlo de Hannah Montana nuevamente, le cayeron arriba al pobre hombre allí. Nada más, eso nada más nunca se va a zafar de eso, esa mancha, como él dice, la mancha. Y el que reclamó usted el trofeo, ¿cuál fue el que reclamamó? El de Madagascar, por favor. Yo voy a escribir. Te pichea. Eso vale. Todo vale. Pues también esta semana Dark Gera sacó otro, como de costumbre. Eso es uno por semana, yo creo. Sacó el de Battlefield Bad Company 2. Michael. Así que. Duele. Espera. Sí. Estaba leyendo el post que no era, pero de casualidad estaba bien. Es que le había dicho que Coming Soon venía y ya tenía el update de ese. También tenemos que Business Assassin sacó el de Red Dead Redemption para su número 6. Y STRR24, nuestro amigo Sergio, sacó su número 14 en Mod Nation Racers. El primero de la comunidad que yo me entero que tiene este trofeo. Esta tarde él me escribió un mensaje y me dejó saber que el más difícil que se le hizo fue el del level 30. Que pues, parece que toma algún tiempo subir hasta allá arriba. Eso es todo con la sección de Club Platino. Si quieren esta semana podemos hacer quizás un top 10 de juegos o algo así, o si no tenemos tiempo pues lo seguimos. Top 10, dale top 10 ahí para que los muchachos. Déjame ver por aquí, vamos a seguirlo. All right. Pero ahora vamos con los feedback de la semana pasada. Tenemos que Yosis, que no fue al Miro porque no dio la gana, que la casa le queda 10 minutos, o sea, pudo haber caído allí. Una excusa, sacó una excusa de unas clases, qué sé yo. Y que va para el próximo aunque se esté casando. Right. Claro que uh-huh. sí. Tenemos Apophis Boricua. Solo los gamers suficientemente viejos aprecian los juegos retro. Para los gamers nuevos solo importa Halo y el Xbox. ¡Qué mal! He disfrutado de los juegos de video de el Atari 2600 y en verdad, como dice Johnny, gracias a esos juegos retro, hoy en día los juegos han evolucionado a lo que son. No saben cómo gocé este fin de semana cuando jugando Sonic Ultimate Genesis Collection. Tanto que le saqué el platino en 3 días. Mi primero y único, por cierto. Toma, Bill. Eso lo añadí. Los retros son juegos que no importa cuántos años pasen, si los jugaste cuando salieron, los vas a disfrutar. Solo para los nuevos gamers, las gráficas solo son lo importante y menosprecian esos juegos retro que fueron sin dudarlo gran parte de mi vida como gamer. No, y no solo eso, esos juegos retro todavía se siguen hablando, se siguen recordando. O sea, es algo como que te marca la vida. Sí, sí, sí. La nostalgia, sí. Son poquitos los juegos de ahora que tienen ese... Un pasajero. Ese efecto, sí. Claro. Ya. Moche comenta que el meetup estuvo brutal. Sí, Moche era uno de los que se estaba riendo bien duro en la película. Tenía al lado. Ya. No, todo el mundo se estaba riendo bien brutal. Me dio gusto conocer a todos ustedes. Espero que se repita. Scott Pilgrim, la mejor película que he visto este año. Eso es correcto. Y en el momento comprará White Knight Chronicles para seguir muriendo. ¿Para qué dice? Para seguir muriéndome del asco con los RPG de ahora. Y también tenemos que Moche fue capturado por las cámaras de PSNPR patrocinando productos de una compañía que él abiertamente y públicamente ha expresado palabras de no unas palabras muy, muy, muy buenas. Estamos hablando que Moche se montó en la máquina de ¿cómo se llama? Eighteen Wheeler, yeah. De, y jugó que lo hace Sega. Eso te Sega. Bueno, prácticamente todas las máquinas de los del timeout casi todas son Sega. Que yo era Namco y Sega, manna. Namco y Sega, ya. Yeah. Así que un saludito para Moche. Sam Soto comenta nada, esto no. Ese es el gallín boricua. Sí, sí, sí. De hecho. Ah, se cambió de identidad, ahora ya no es gallín. No, porque como ahora vive acá, pues ya no es gallín. Alright. Pues eso es todo con las noticias, la feedback de la semana pasada. Y con esto llegamos al final de este podcast que estuvo bien cargado. Ah, no, ya se acabó. Muy corto. Tempranito, qué corto. Qué corto. Todavía no es la 1 de la mañana. Sí. Está bueno. Yeah, pero faltan 11 minutos. Como siempre, les recordamos que este podcast lo pueden bajar por iTunes y por MediaGo. Y en iTunes les recordamos que nos den una reseña. Que hace tiempo que no. Es más, ni un rating. Es verdad que. Un ratingcito, una reseña, eso nos ayuda para seguir creciendo, atrayendo followers y todo eso, así que exhortamos que si todavía no lo han hecho o si ya lo han hecho, también pueden hacer una, enmendarla. Uh-huh. También les recordamos que nos pueden conseguir a través de no voy a decir Playfire porque hace que yo creo que ninguno de nosotros entra a Playfire. Yo entro como una vez a la semana, sí, nada más, sí. Y por si acaso me trancaron la cuenta. Okay. Voy a tener que entrar esta semana. El clan de PSNPR en Playfire. Tenemos en Twitter, en la cuenta de PSNPR, que estamos bien activos todos los días posteando lo último en las noticias de videojuegos. Y también los miembros de nuestra comunidad nos traen las noticias. Nosotros le damos retweet. Y también si lo que están jugando algún juego, lo tiran por Twitter. Nosotros también lo tiramos para adelante para que consigan gente para jugar. Y también nos consiguen a través de nuestra página de Facebook, los que prefieren esa red social. Y también abrimos una cuenta, que esto es nuevo, en una página que se llama PS3 Heroes. Que básicamente lo que hace es que utiliza la información de los trofeos, de la página de PlayStation Network, y crea pues como una red social de los trofeos y se pueden crear clan. Nosotros creamos nuestro clan de pies en pie, ya tenemos como cuánto, como 12 o 13 miembros y ya estamos como en la cuarta posición de los clanes. Así que exhortamos a que se unan a este clan para llegar a la primera, que tiene 132 miembros, creo, y nosotros tenemos más que eso, así que podemos llegar ahí, podemos llegar a la primera posición. Así que lo voy a poner en los links de la página también para que la gente lo vea y lo presione. Y si quiere seguir spameando a sus amigos, pues ahí aprovecho. Ya. Y con esto llegamos al final del podcast, la sesión de saluditos. Tenemos un saludito por Twitter de nuestra amiga KD2003. Que déjame ver si me perdió. Sí, que, ¿tú lo tienes ahí, Bill? Sí. A Luciel, que un saludo a Luciel, que imagino que es el esposo. Win Joe y la Maravish 22. Y que le diga a Luciel que es medio limón. Ella fue la que nos acompañó allá, que de hecho no lo mencioné, pero nosotros tuvimos dar un retoque ahí a lo último. Estuvimos en la fundación de San Jorge Children's Hospital, estuve yo y estuve con Elizabeth. Ellos nos hicieron una presentación de lo que, pues, de lo que es el programa y de lo que ellos hacen, que estamos, estoy terminando ese post para escribirlo, para que ustedes conozcan con video y todo de lo que ellos hacen ahí. De verdad que le doy gracias porque ella llegó allí, ahí, a rajatabla, como decimos nosotros, y fue utilizando, que ella fue con utilizando el tren, creo que fue, el tren urbano, parece que vivió por allí, ella vive en Bayamón, creo que, y llegó hasta allí con nosotros. Así que muchas gracias, Elizabeth. Yeah. Nada, y voy a seguir por ahí. Okay, saludito. Déjame terminar con los saluditos, ¿verdad? Yeah. Saludos a la esposa mía, al hermano mío, como siempre, al Chinca, a GoRaisol, a Macharelo, a Itachu, a Quillabon, a Benny Bird, a Líder Victito, por fin lo conocí, a SDR, a Feneca, creo que era el otro, a Drexnox, no creo que se me, no sé si se me olvida, a Michael que estuvo allá con la esposa, ay, no sé si se me olvida alguien, que disculpe, de verdad que eran unos cuantos. A todos los que estuvieron allá en el Mirón, de verdad que estuvo. Y al Corillo, eso mismo. Al Corillo. Todos los que estuvieron en el Mirón. Pero me gusta más que se oye mejor mencionarlos, ¿ves? nada, a todos ellos, de verdad que estuvo muy bueno y vamos pronto para el próximo. Ya. Yeah. Eso es todo. All right. Juan, yo, Billy. No, dale, Juan. Ok, pues a todos los de la comunidad, en especial al Zinca, que hoy comenzamos a jugar su file de Resident Evil y terminamos el primer chapter completito, así que mañana quedamos en continuar. Así que, Johnny, si en algún punto te quieres apuntar conmigo, está el Fast Tour y el Mega Fast Tour. Ya jugar los juegos con los ojos cerrados. Yo me porté bien con Alberto. Yo espero que él tenga la misma opinión. Yo lo dejé que él caminara adelante y se cogió un par de sustos porque yo, en la parte que en realidad pues salían estas cosas así de momento, pues yo lo dejé que él las viviera. Sorry, Billy, no fui tan bueno contigo. y también pues un saludo bien especial a Larry Ayuso y a Cristian Dalmao, que se quitaron del equipo nacional, así que no fueron para Alemania, así que un aplauso para ellos. Un saludito. Sí, un saludito para ellos y un saludito para Maripili, cuando seas millonaria me da una llamadita. Porque ya veo vivir en un bohío, ya puede vivir en un bohío, ya no necesita esos bienes materiales. Yo escuché eso, que ella quiere creo que la mitad del dinero de Salomán. Qué cara y fresca, Dios mío. Eso lo dijo el gato Nejo, Maripili, no nos demandes, por favor. No, que ella es empresaria, déjame quedarme callado. Ya, Billy. Pues yo quiero, como de costumbre, pues, a mi esposa, a mi hermano sin calización, pues un saludito a todos los que fueron que compartieron con ustedes en lo de en el meetup de Scott Pilgrim. De verdad que quiero darle, aunque ya le mandé un saludito, pero quiero darle, ¿verdad?, un súper, súper saludito a mi hermano Sin Cabezación, porque él fue como que inicialmente empezó a organizar este evento y quedó muy, muy bien, muy, muy bueno. Él hizo las imágenes para los posts y él estaba súper pompeado. Y de verdad, como que de verdad, Alberto, estoy bien orgulloso, te quedó bien todo y de verdad, sigue para adelante. Ya, la mejor película, ¿verdad? Que esta película, verla de otra manera, no me hubiese gustado tanto. No, y por fin Michael repartió los Shrek. Ah, sí, el Shrek que me quedaba de Red Dead. De mi amigo la Michael. La camiseta de premio. Ya. De Cuillo, porque sí se le entregaron. La camiseta del premio de Cuillo. Antes que se me olvide, también, pues... un saludito bien especial a Beck, a Beck Jar o Beck PS3, como lo sigan, ¿verdad?, en Twitter o en PSN, que todos los días nos pasamos hablando porque él es del equipo, yo soy BlackBerry, ¡woo! So, siempre me pasa tirando que si salió una actualización para esto y nos compartimos así información para el frente y para atrás. Un saludito para Beck también, el de allá en México. Yeah. Que se prepare, ¿no? Que veo que está jugando Moon Nation, así que vaya preparadito, papá, porque... Esté bien. Ese trofeo yo creo que se va para México. No cae, que no cante victoria. No cante. Yo bueno, puedo estar seguro que para Minnesota no va. Ale, rapidito, ahora que mencionamos el evento del viernes va a transcurrir un poco más lento del usual, porque voy a tratar de tener números al momento. Para que no tengan que esperar 2 horas a saber quién es el ganador. Después de cada carrera, yo voy a pasar la foto a la computadora y en ese momento lo voy a entrar a la hoja electrónica. Van a tener resultados después de cada carrera. Vamos a tardarnos un poquito más, pero al final de la noche vamos a saber quién es el ganador y todas las cosas. Y por Twitter y todo, sí. Vamos a estar dando update por Twitter. ¡La acabo de coger la curva! Sí. ¡Choqué por andar estudiando! No sé. Yo iba a decir algo, pero mejor me quedo callado porque tiene que ver con alguien de Twitter, so never mind. Pues yo quiero enviar un saludito a Elizabeth, que es nuestra nueva colaboradora. Está tirando las noticias por Twitter. Y también apoyándonos con el esfuerzo de Extra Life. Así que muchas gracias, Elizabeth. Creo que está buscando trabajo, ¿verdad? Pero nosotros también le podemos dar trabajo. Sí, pero yo creo que ya está buscando trabajo, que le paguen. Ah, que paguen, ok. saludos también a todos nuestros oyentes de fuera de Puerto Rico, ¿verdad?, que escuchan este podcast y no entienden la mitad de las cosas que decimos, los chistes internos. Así que un saludito a todos ellos y un saludito especial a todos los que estuvieron en el meetup de PSNPR allá en Barceloneta, que, ¿verdad?, quedó súper chévere. Voy a decir por encima, como dice Johnny, BBD, Little Big Tito, Moche. ¿Ah? No, BBD, se me había olvidado BBD. Ah, se te olvidaba, viste, y Drambleck tampoco sí, lo dije. Ah. De hecho, Drambleck vino, Drambleck llegó desde San Germán, papá. Se chupó un tapón tuvo 2 horas y media para llegar al Miro. Sí, así que, Josy, tú que estás a 10 minutos. Excusa barata. No hay excusa. Qué mal. Bueno, con esto nos despedimos. Y la mala música. Vamos para la música. Ya. Ya se acabó el episodio 53 de Josy PlayStation. Muchas gracias por escucharnos, gente, y nos vemos en el próximo episodio. Bye, gente. Bye. Bye. Bye. The Pilgrim coming here. Let's go here.